La ciudad presenta su cara más oscura. Hoy he hecho cosas feas, cosas que me perseguirán en sueños. Ella ya ha empezado a cantar en este oscuro local lleno de humo y promesas vacías. La pistola descansa en el interior de mi chaqueta. Por el peso, aún debo tener medio cargador. El cañón aún no se ha enfriado. Ha sido una noche dura, pero ha sido peor para aquellos tipos del callejón. La policía encontrará sus cuerpos mañana. Ahora solo quiero oírla a ella cantar. Y de camino a casa, con varios escoceses corriendo por mis venas, volverán a llover las balas. Me esperan en Endor. No me haré rogar. Balas sobre Endor. Un programa de la franquicia Lode, especializado en cine negro. El único programa donde los hombres aún fuman y llevan sombreros. Y las mujeres son fatales de necesidad. Balas sobre Endor. Buenas, bienvenidos, soy el coronel Kurz y esta es una nueva entrega, ya la 14ª, de Balas sobre Endor. Para el que no nos conozca o nos escuche por primera vez, Balas sobre Endor es, por así decirlo, un spin-off de ese gran podcast que es La órbita de Endor, pero que en este caso nos dedicamos en exclusiva al cine negro o al film noir. Como ya sabéis también los que nos seguís, el podcast no tiene una periodicidad fija, nos reunimos cuando podemos porque procuramos estar todos al completo, todo el equipo, lo que nosotros nos autollamamos el Rat Pack, que os los voy a presentar ahora. Está con nosotros Álvaro Gueco. Álvaro, ¿qué tal? Pasados saludos, muy buenas a todos. Muy bien, está también con nosotros Halcón Maltés. Aquí ando, muy buenas, intentando encender los cigarros tan bien como en esta peli, macho, pero no me sale. Está también el incombustible Abraham Gitorso, el rey de la jukebox. Pues sí, sí, aquí estoy. Yo sí que estoy encendiendo, ¿eh? Estoy encendiendo un cigarro, el problema es que tengo otro en la boca, otro en la mano y otro en el cencero. No sé qué hago yo con cuatro ahí a la vez. Pues ganarte una denuncia casi seguro. Y por último, pero no menos importante, está Manuel Callejo, brillante director de ese podcast que debéis oír sí o sí, que es Destino Arrakis. Manuel, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Saludos a todos y para mí que a Robert Mitchum más que fumar tabaco le gustaban otras cosas, pero bueno, de todos hablará. Sí, bueno, luego si puedo os cuento la anécdota de que no solo fumaba, sino que lo mascaba y además lo mascaba antes de besar a la actriz protagonista. Y si alguna mascó tabaco sabe que pica y que además es asqueroso. Bueno, ya ha salido a relucir Robert Mitchum. Eso es porque la película en la que nos vamos a ocupar es Regreso al pasado, de 1947. El título original en inglés, que tiene poco que ver, es Out of the Past. Es una película de 97 minutos. Por supuesto, estamos hablando de mono, estamos hablando de blanco y negro, de 35 milímetros, de formato 1.37, y estamos hablando, como no, de una película que tiene que cumplir el código Hays, que impide que el mal triunfe y que la gente que, digámoslo así, tiene pecados tenga un final feliz. Si queréis empezamos un poquito por el título, porque siempre se comenta que al traducirlo como Regreso al pasado, y perdón, ya se me iba la trilogía de Regreso al Futuro, se pierde todo el sentido, ¿no? Porque Out of the Past indica precisamente todo lo contrario, ¿no? Como que estás fuera del pasado, como que ya te has alejado de tu vida pasada. Yo siempre lo he visto, y creo que, y no he oído muchas opiniones en eso, pero yo lo he visto más bien, y creo que lo tiene la película, ahora os pregunto si estáis de acuerdo o no, como una rotura precisamente con el gran amor de Jeff, ¿no? Con Katy, ¿no? Ese, yo siempre lo he visto igual condicionado, ese out of the past, este fuera de su pasado, como ya no quiero estar con esa Katy que me volvió loco durante un tiempo. Silencio absoluto, nadie dice nada. yo he dejado un poquito de prudencia, si no arranco, ¿eh? Pero sí, yo creo que, fíjate, para mí, ¿eh? Como es una película que te deja tan, tiene tanta, a veces, te permite tanto quedarte con las dos ideas, Quizás sí por el título, como tú dices, ¿no? Porque si te quedas Retorno al pasado, pues evidentemente vuelve y no puede salir de él, y sería un poco lo que le pasa a la familia Corleone, ¿no? Al propio Michael Corleone, el Padrino 3. Yo que estaba fuera y me vuelven a meter dentro. Pero, por otro lado, claro, precisamente lo que el tío está buscando durante toda la película es alejarse de Katy porque ya la conoce y demasiado, y al final no tiene otra manera de olvidarse de ella que acabar como acaba. Pero bueno, hay que debatir ahí. Sí, que a lo mejor romper con el pasado estaría mejor tirado, ¿no?, la traducción. Sí, pero bueno, tampoco está mal el título que le han puesto. Al fin y al cabo, él le acaba retornando un poco al pasado porque el pasado se le vuelve a él otra vez, ¿no? Le busca y le encuentra. Entonces, tampoco está mal Retorno al pasado. Tampoco está mal lo otro, porque lo que intenta es salirse de ese pasado, ¿no? Irse de ese pasado y tener una vida nueva. Para salir hay que volver. Sí, pero... Hombre, yo creo que yo pienso que hay, que igual que criticamos muchas veces títulos raros y chapuceros que se han puesto, hay otros que no están mal, ¿no? Este yo creo que entra para mí en esa categoría, los que no están mal. Yo recuerdo también otra película de cine negro, El último refugio, que era un título bastante bonito y bastante poético, más mejor que High Sierra, ¿no?, que era el título original, la película de Houston. Este Retorno al pasado, para mí sí que viene muy bien con el sentido de la película, que es un sentido, ya la veremos, totalmente fatalista, en el cual los personajes no pueden escapar de cierto círculo vicioso, y creo que aquí el sentido es que pues el pasado regresa y te atrapa, ¿no? Es no poder huir de él. Entonces, en ese sentido, a mí sí que me gusta y le veo cierta poesía al título. A mí sí que me gusta. En cualquier caso, la idea esa de ser alcanzado por el pasado, de que algo que dejaste atrás te pasa factura, ya estaba en The Killers, que yo creo que es la primera obra que introduce, y estoy hablando del relato de Hemingway, que introduce este tema, ¿no? Hemos dicho antes que la película es de 1947. En ese año tenemos otras dos grandes películas, una también de género negro que se terminará pasando por aquí porque me encanta, como es La dama de Shanghai, y otra que tiene poco que ver con el cine negro, como Cheyenne. Yo creo que estas tres, por lo menos para mí, luego siempre hay opiniones, fueron tres grandes películas del 47. Por cierto, Cheyenne de Raoul Walsh, al que trajimos justo en el programa anterior con Al rojo vivo. En algunos libros yo hace tiempo sí veía colocar esta película como si fuese una película de serie B, y leía hablar de este director, de Jack Turner, como uno de segunda fila, y creo que es un poco injusto. Evidentemente igual no es un Hitchcock, no es un John Ford, pero bueno, yo creo que está justo detrás y que tiene grandes obras, ¿no? La Mujer Pantera, Yo anduve con un zombie, o una que a mí me encanta, como, porque además tengo un recuerdo juvenil muy bueno de ella, como es El halcón y la flecha, que creo es una película de aventuras magníficas. Sin embargo, os pregunto ahora si creéis que es o no de serie B, pero no sé si os ha pasado como a mí al revisitarla ahora, porque hacía tiempo que no la veía, que sorprende lo bien armada que está y que es film noir de manual, con una voz en off y unos diálogos y unas réplicas espectaculares. Sí, yo creo que había que introducir un poquito a Jack Tornier, porque a mí sí, o sea, no, a ver, no está tan reconocido, es uno de, yo creo que de los grandes olvidados, pero a mí me parece un director impresionante, que tiene, como has dicho, cinco obras maestras, a las que has dicho, yo añadiría también La noche del demonio, aunque al final esa aparición del demonio es un poco naif de la época, ¿no? Un poco cartón piedra y tal, pero yo la metería también, y a mí todas las que has dicho me parecen, obras maestras todas, ¿eh? Y es un director que, bueno, es francés, nació en 1904, murió en el 77, se nacionalizó estadounidense en el 19, y es hijo de otro gran director que es Maurice Tournier. A los 10 años emigró a Estados Unidos. Maurice Tournier pues quería probar también en Hollywood, ¿no? Y ya desde muy joven se metió en el mundo del cine, porque estudiando en el instituto, ya trabajaba como extra, ya escribía también películas mudas, siendo adolescente, ¿no? O sea, se metió de lleno. Luego comenzó a trabajar ya de editor, de asistente de dirección, bueno, en segunda unidad y sobre todo en Serie B. En Serie B, que debutó además en el RKO en 1939, cosechando, pues, como has dicho, grandes éxitos con La Mujer Pantera, Yo Anduve con un Zombie, que son pura Serie B del RKO, que era lo que hacía, ¿no? Y luego, pues, los grandes éxitos también que tuvo, pues, como has dicho, está Retorno al Pasado y La Noche del Demonio de 52. En los 60 acabó ya en televisión, dirigió capitulitos de, por ejemplo, de Dimensión Desconocida, de Bonanza, también. Y bueno, a mí me parece que es un director que hace virtud de la escasez y que él está súper cómodo en la Serie B, porque aunque tenga bajos presupuestos, la Serie B le permite tener una gran libertad, ¿no? Y poder explayarse y dar rienda suelta a su lenguaje, porque ya Turner tiene un lenguaje propio que además ha influenciado muchísimo en otros directores, ¿eh? Ese trabajo que hace con luces y sombras, bueno, aquí también es que tenemos a Mushuraka, que luego tendremos que hablar, ¿no? Pero en todas sus películas tiene mucha importancia la luz, la puesta en escena y bueno, a mí me parece un gran director muy desconocido. A mí me vais a perdonar que mi ignorancia más técnica pues no me permite haber percibido la Serie B como, desde luego, cuando lo lees y entiendes de la película existe, pero es que viendo la película no me ha llamado la atención para nada. O sea, no, ya es no que no es Serie B, no es Serie B. Sí, claro. Esta no es Serie B, no, esta no es Serie B. Vale. Aquí la RKO ya quería salir de la Serie B, esto sería, aquí ya había un presupuesto ya mucho más sustancial. Claro, es que hay cosas como el accidente de coche al final o la caída del río, ¿no? Del tío que se cae en el río y tal. O sea, que te llama la atención porque dices, joder, esta película tiene base y al revés, ¿no? Y es que yo sobre todo lo digo porque es que la había visto antiguamente, me recordaba que era una de las grandes, pero es que cuando la he vuelto a ver es cuando me ha sorprendido, pero muchísimo y para bien. Es que he visto cosas que no me esperaba, es que no, y no estamos hablando, como tú decías, ni de Houston ni de Howard Hawks, es que estamos hablando de, claro, de un director pues que tampoco se le recordará como el gran, uno de los grandes recordados del cine negro, al revés, macho, y es que joder, es que esta película es muy grande. Fíjate, grande en todos los palos. Este director hizo películas de todo tipo, de todos los géneros. Este era el típico Currela de estudio y todo lo solventa muy bien. Sí. No, incluso hizo una de cine negro que es esta, que es la única, ¿no? Es un hombre, claro, que se movía en varios géneros, pues lo mismo te hace una película de aventuras, que bélica, policíaca, de misterio, de espías, en fin, como tú dices, es un hombre pues acostumbrado a moverse en la Serie B, pues La Mujer Pantera es una película de Serie B. Producida por Val Lewton, ¿no? Si recordáis, la película Vincent Minnelli, ¿no? Como era esta de hacen un homenaje bastante claro a La Mujer Pantera. Se me dio la cabeza. En la que Kirk Douglas precisamente hace de productor de Hollywood, reivindica pues el poder de la imaginación y de la sugestión, precisamente con la técnica que utilizó Mushuraka y Turner en La Mujer Pantera, ¿no? Ese juego de sombras que ha quedado en la piscina, que ha quedado para la historia del cine y que lo hacía precisamente el propio Turner con su propia mano, ¿no? Las sombras. Como tú dices, es un hombre pues acostumbrado a la imaginación y precisamente pues yo creo que aquí en esta película lo que decía Alcón, se luce totalmente con una Serie A, aunque no es de hecho tal que así, pero vamos, creo que es un director que explotaba muy bien todos sus recursos, un gran director de actores y su obra ha sido bastante reivindicada, ¿eh? Es bastante como decís, no tiene esas grandísima ristra de películas como que puede ser un John Ford, pero sí es un gran director de la era dorada de Hollywood y creo que hoy día sí se la reconoce. Mira, sobre lo de la Serie B, yo tengo una opinión muy particular y os la expongo a ver qué os parece. Yo creo que encuadrarla en la Serie B se debe sobre todo a, primero, a que al ser una producción de la RKO, como bien dice Abraham, que tenía fama de hacer mucha Serie B, y ser un director, Jack Turner, que en el 42 había hecho La Mujer Pantera, en el 43 Yo Anduve con un Zombie, que indudablemente son Serie B, y con eso no quiero desprestigiar, solo quiero encuadrar, ¿no? Yo creo que esa combinación RKO-Jack Turner hace pensar que sea serie B, pero sin embargo yo sí que la meto dentro de la serie A, y hay un detalle que me parece interesante y que además diferencia esta película de otras cintas de film noir, aunque tenga todos los condicionantes del film noir, y ahora si queréis lo repasamos, y es el hecho de que tiene muchos escenarios y tiene exteriores, y sobre todo tiene exteriores en naturaleza. Yo creo que ahí, que es donde además se va dinero y donde las producciones de serie B no entran nunca, es donde primero tiene una ligera diferencia con otro film noir y donde creo que se acerca más a la serie A, ¿no? Y sobre lo de características del film noir, creo que lo tiene todo. No es que tenga una fe fatal, es que tiene dos, es que tiene un investigador privado, es que tiene los bajos fondos, es que tiene traición, es que tiene el pasado que regresa, es que tiene las gabardinas, los sombreros, el tabaco, o sea, es un prototipo. La película que hacía referencia a esta Vincent Minnelli era Cautivos del Mal, ¿no? Una de las mejores películas de cine sobre el mundo del cine, ¿no? Sí, bueno, lo que decías, yo creo que precisamente, además, a partir de estos años, a partir de los años, se anticipó un poco a los grandes películas de cine negro de los 50, ¿no? Que se alejaban de las ciudades y se convertían casi en, pues eso, en cine negro rural, ¿no? Un poco, si recordáis, pues la película, la que trajimos, Al Rojo Vivo, también era una especie de cine negro rural, ¿no? Con esos gángsters que se van de las ciudades a la naturaleza. En fin, y El demonio de las armas también es otro gran ejemplo de los años 50, ¿no? Aquí efectivamente trabaja mucho ese lago Tahoe, ¿no? Que además también, si os recordáis, salía en El Padrino 2, ¿no? Ahí es donde Sonny Corleone pues edifica su casa y donde mata a su hermano Fredo. Aquí en esta película pues tiene un papel bastante importante y, jolín, a todo aficionado al cine negro le tiene que gustar. Sí, además es curioso porque claro, la parte de ciudad que tiene es la parte malvada, ¿no? La parte oscura, siempre la retrata de noche, oscuras con las sombras y tal. Sin embargo, la parte rural pues es la luminosa, ¿no? La de la vida que él quiere tener y que anda buscando, entonces la representa siempre de día, con luz. Y el bosque tiene además algo como de cuento, como de fantasmagórico, ¿no? Está retratado así de una forma un tanto bucólica, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Ese contraste entre lo que representa la, pues eso, la parte que, la vida, digamos, más moral, más del pueblo, y la vida más inmoral y más sucia de la ciudad. Pero fíjate que es curioso, sí. Pero y acabo de caer porque he hecho un repaso mental mientras que lo decía. Todas las muertes son en el campo. Sí. Bueno, la muerte del contable es en su casa. Bueno, salvo el contable, pero la gran mayoría, el compañero, ellos, Joe, mueren todos en el campo. Sí, Douglas, es verdad. Bien. Y Will, también podríamos un poco equipararlo ahí, ese terreno, fuera de la ciudad, aunque sea dentro de un domicilio. Uh-huh. Sí, bueno, es verdad. Si querés... Eso que dices de la naturaleza y tal, me lleva un poco a los colores también, bueno, que no se nota, es blanco y negro, por supuesto, ¿no? Pero entenderme, la luz, la oscuridad, la verdad es que sí, No, pero, están. Es que es una cosa muy llamativa por eso. Es que yo no los ves, pero los percibes. Pero esa iluminación en el río con esos brillos, te transmite luz en el blanco y negro, está muy bien el río. Las humedades en la piedra y todo, ¿no? Ya que ha salido, la fotografía es de Nicolás Musuraca, un italiano. Este hombre trabajó desde 1913. Además empezó trabajando de cualquier cosa. Trabajaba de chico de recados, de cualquier cosa. Luego ya fue chofer de los productores y ahí es donde esto ya, claro, ya tenía los productores cercanos. Ya entró como operador de cámara en el 18 y así todo en el 23 director de foto. Tiene 150 pelis y de ellas 116 son de recao. Estuvo con el recao hasta el 58. Este también le pegó a todos los palos, le dio a todos los géneros, pero se especializó en cine negro y cine fantástico y de terror, que era lo que hacía recao sobre todo, ¿no? Entonces, con Jack Tourney hizo La Mujer Pantera, que a él le debemos esa aparición en sombra en la piscina, ¿no?, que es un plano mítico del cine, y es el fotógrafo de las sombras. Es el fotógrafo de las sombras que además es uno de los que ha definido las características del cine negro, de lo que es la fotografía en cine negro, basándose en el expresionismo alemán, las atmósferas, el silueteado de figuras que vemos aquí tanto, y la fotografía es impresionante. O sea, por ejemplo, Acapulco, toda la fotografía de Acapulco, esa luz brillante, las sombras son luminosas, o sea, es que las sombras tienen hasta brillo. Es portentoso. La parte del chantaje de ese, cuando les va a chantajear el amable compañero de Jeff, cuando se los matan, cómo las sombras van hacia arriba, son más altos que ellos, porque las reflejan las lámparas que están a más baja altura, como el uso también de posiciones de cámara un poco diferentes, nunca la altura de la cámara, que normalmente siempre se pone a la altura de los ojos de los personajes, aquí siempre está o por encima o por debajo, sí, muy sutilmente, porque la película está cargada de sutilezas por todos los sitios, pero también en el juego con la propia altura de la cámara, ¿no? Hay una escena de fotografía que a mí me parece espectacular, que es, y es muy sencilla, y es un momento que se te puede pasar desapercibido, que es la salida de cuando Jeff ha cogido en el despacho del mafioso, cuando entra y se noquea a uno, y se pone a buscar los cajones y coge el expediente, ¿no?, la declaración de la renta, y se va por el pasillo. Bueno, pues esa salida por el pasillo, si os fijáis, es que es un dibujo plástico impresionante, porque aprovechan la gabardina del que es gris para en los momentos en que tiene un fondo negro, ponerle a él blanco. En el momento en que pasa y él es blanco, el fondo, y él aparece, la gabardina la pone en negra, el fondo es blanco. Cuando el fondo es negro, la gabardina es blanca. Luego aparecen silueteados en un fondo blanco los dos secuaces debajo de una escalera cuando él sale huyendo. O sea, vamos, es espectacular el dibujo, vamos, impresionante. De Musaraca, que como has dicho es italiano, pero creo que el expresionismo alemán lo tiene casi como si fuese un alemán interiorizado completamente. Creo que además, digamos que pegó todavía un salto de calidad, pese a que llevaba trabajando, como bien has dicho, desde el 23, cuando trabajó con Greg Tolan en Ciudadano Kane. Creo que hay esa combinación con Tolan y con Orson Welles fue muy importante para su carrera, y que creo que aquí se nota un poquito eso. Como has dicho tú, la iluminación, el control de las sombras es espectacular. ¿Cómo coloca la cámara? Curioso, porque cuando están siempre los dos protagonistas, Jeff y Kathy, en pantalla, si te fijas y resulta curioso, no hace nunca plano contra plano. Sí, los pone siempre juntos. En algún momento sí. Sí, pero cuando están en Acapulco, en la mesa, hace un plano contra plano y tal, pero normalmente pero están muy los dos poquito, están los dos en cuadro. De hecho, fíjate, ya que has comentado un momento que te gusta, a mí, uno de los momentos que más me gusta en cuanto a la fotografía, y tiene un poco las características que has dicho tú, es cuando los enfoca a ellos dos abrazados justo antes de darse un beso, y la cámara los coge a los dos, los coge desde abajo en un ligerísimo contrapicado que casi no se nota, pero está más baja la cámara, y el personaje de Robert Mitchum está absolutamente en total oscuridad más cerca de la cámara, y ella está que le da la luz desde el otro lado totalmente iluminada, que es cuando le está haciendo la tentación para que caiga, y luego se funden en un beso. Y en general, cuando ellos están juntos, tiende a hacer eso, tiende a ponerla a ella iluminada y a él en penumbras, ¿no? Como si ella fuese en todo momento la que está llevando las riendas, y él prácticamente un pelele, o alguien que está claramente a la sombra de ella. Eso se nota también en los colores. La actriz Jean Grey lo cuenta que le pidió instrucciones a Jack Tourney de cómo debía actuar, y le decía: mira, en el primer tercio de la película vas a ser una buena chica, y además lo vamos a acentuar con que vas a vestir colores claros, vestidos vaporosos, vas a estar femenina y tal, y a partir de que tú mates al compañero de Jeff, a partir de ahí vas a ir oscureciendo el vestuario y vas a convertirte en una mujer malvada, y de hecho termina con un traje absolutamente negro que tiene una especie como de tul en la cabeza, que está a medio camino entre una monja negra, una cosa así, sí, que es muy destacable. Cuasi sí, sí. Satánica, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Y además ese plano de la playa, compositivamente, si te fijas, aprovecha la barca y una red para generar una diagonal perfecta. O sea, es que compositivamente también, si te vas fijando, es que está, la fotografía es apabullante, vamos. En ese plano te digo, aprovecha una red, o sea, la composición súper cuidada, con la noche americana que está haciendo en ese momento, en blanco y negro, que se hace con un filtro naranja, por poner el cielo, con un complementario, poner el cielo oscuro y tal. Y luego sortea también el código Haze, en vez de darse un beso largo, se dan dos besos de 3 segundos, los besos no pueden ser de más de 3 segundos, entonces lo que hacen es, ponemos 2, y ya está, y así ya es más largo, ¿no? Y además es muy intenso ese momento, porque es en el que ella nos demuestra que ha sabido quién es él todo el rato. Sí, bueno, eso un poco a Turner le preguntaron, hablando sobre esta película, él dijo que a sus operadores jefes siempre les impuso una cosa, y es que las fuentes de luz fuesen naturales, ¿no? Y yo creo que se nota bastante ese naturalismo que consigue sus películas, que no tenga esa iluminación irreal, ¿no? Sino que tengan, que dé juego a ese, si están frente a una ventana o una fuente de luz, lo demás quede en sombras, y no sé, para mí la fotografía de esta película es una auténtica maravilla, ¿no? Masuraka, que siempre se movió casi en presupuestos, para él este era un gran presupuesto, siempre estaba acostumbrado a moverse en presupuestos B, pero vamos, creo que con Greg Tolan y James Wong Ho son los auténticos maestros de la fotografía en blanco y negro, ¿no? Sí, es un espectáculo, todo luces, sombras, todo vida, vamos, es que da igual que estés por fuera que por dentro, la naturaleza la trata de una manera, los interiores de otra, los interiores en Acapulco de una manera, los interiores de Estados Unidos de otra, es brillante. La noche en California cuando están en Los Ángeles de otra, yo me he quedado alucinado. A ver, evidentemente para que una película quede redonda hacen falta varias cosas, yo creo que esta las tiene, creo que tiene un buen director, creo que tiene un buen director de fotografía, lo hemos dicho. Luego hablaremos un poquito cuando hablemos de la película del binomio personajes-actores, pero luego hace falta otra cosa importante, y es un buen guión, unos buenos diálogos, y si queréis pasamos a este apartado antes de entrar un poquito en la película, que ahora os diré cómo me gustaría que lo hiciésemos. Pero hablando del guión, el guión está basado en una novela que tiene un título que no tiene nada que ver con este, que traducido al castellano sería El Eleven Mallorca. Si alguien quiere conseguir este libro, no es tan difícil como la gente piensa. En distintas páginas, en Iberlibro, en Quedelibros, en alguna más, lo acabo de comprobar y lo tienen. Y como digo, está basado en esta novela, que es de Geoffrey Holmes. Se suele usar el seudónimo de Daniel Mengwerin y es el propio autor de la novela el que hace el guión, el que hace la voz en off, el que hace los diálogos, y creo que eso se nota, porque dentro de que siempre se ha dicho, y es verdad, que los diálogos del film noir no son diálogos reales, la gente no habla así, sí que son diálogos impactantes y que van en suyo. O sea, cuando tú ves un film noir, sobre todo si es clásico, quieres esos comentarios agudos, esas réplicas sagaces, esas palabras en ocasiones grandilocuentes, esas metáforas, esas comparaciones, y creo que lo tiene, y que el hecho de que el autor de la novela, un buen escritor, que también ha hecho otras cosas en cines, algunas que sorprenderán quizás a la gente, como La invasión de los ladrones de cuerpos, pues eso es un detalle muy a tener en cuenta. Hombre, también hay, sin acreditar lo que pasaba en esta época, que claro, los guiones pasaban por todos los del estudio que lo iban retocando, está Frank Fenton y James M. Cain, que era un gran escritor de películas de cine negro como Perdición, por ejemplo. Se dice que tampoco de Cain cogieron mucho, pero cierto aire tiene. Y bueno, y como pequeño dato curioso, el nombre real del escritor era Mengwarin, ¿no? El seudónimo era Holmes. Sí. Lo has dicho al revés. Lo he dicho al revés, es cierto. Sí, tenéis toda la razón. De todos los diálogos son portentosos, son de una economía de medios impresionante. O sea, con dos frases te dan todos los detalles. Por ejemplo, en el momento en que entra Joe en la cafetería y con dos frases de la camarera te acaban de contar todo el triángulo amoroso de Jeff, de Jim, de Ann, con dos frases, ¿no? Y luego cómo los prepara, o sea, con un montón de detalles que luego acaban jugando posteriormente, ¿no? Por ejemplo, José Rodríguez, que básicamente, como comentan en la película, José Rodríguez es la base de la historia de amor de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovecha José Rodríguez para luego al final volver a sacarlo a colación y volver a ponerlo ahí en una frase del guión, ¿no? O el crujir de los zapatos, de mis zapatos crujen. Entonces luego tiene un modelo de zapato de verano que se lo ha comprado allí. Y dice, ¿por qué te los has comprado? Porque crujían, que es algo que dijo bastante antes, ¿no? En otro momento. Entonces, ¿cómo aprovecha pequeños detalles para construir el guión? Pero los diálogos ya los iremos viendo según avancemos en el análisis, porque si os parece, os propongo hacer lo siguiente. Como creo que esta película está claramente, se puede dividir en tres partes, ¿no? Está el arranque, el flashback que hace y luego la continuación. Si queréis y Halcón se presta a ello, que nos haga Halcón un resumen de cada una de las tres partes, y cuando haga ese resumen comentamos un poco los personajes que salen ahí, los actores que se cuentan, los momentos de esa parte de la película, porque en todas ellas, como habéis dicho, se dan datos que definan a los personajes o que preparan la trama. Entonces, si te parece, Halcón, te atraco y nos cuentas qué cuenta la película desde que arranca hasta que él le va a contar a qué se debe todo esto que está pasando y que viene pasado. Lo intento con las manos arriba, como me dices, y nada, vamos con la primera parte que es la intro hasta que llega ese flashback, como comentas. La verdad es que has dicho bien, porque si me llegas a haber pedido un resumen de toda la película entera, hubiera tenido que partirla, porque es que hay que contar mucho. Es una película que dura lo justo, pero cuenta demasiado, ¿verdad? Sí. O sea que vamos a ello, ¿no? Esta primera parte nos encontramos a un personaje que se llama Jeff Bailey, que es Robert Mitchum, como habéis dicho. No sabemos de dónde viene, pero sí sabemos que es una persona relativamente madura, que tiene una estación de servicio en un pueblo pequeño del estado de California, en el que tiene pues un chaval que además es sordo mudo, que es el que le lleva a la estación, y nos encontramos que lo que está haciendo es en ese pueblo, mientras el chaval le lleva a veces a ahorrar la estación, pues está cortejando a una señorita rubia muy agradable, con la que parece que está enamorado, o al menos, bueno, está muy feliz, se le ve contento con ella, relajado. Quizás no le vería yo apasionado, pero bueno, sí te diría que relajado. Y vamos a ver en esa etapa en la que está, pues, el que lleva, no sabemos qué ha sido en su pasado de él, pero sí que lleva la gasolinera, que está con esta chica que está enamoradísima de él, que hay una cafetería enfrente en la que la dueña de la cafetería se conoce al pueblo entero y no sabe nada del pasado de este hombre, pero sí sabe que está con esta mujer. Y sí conocemos también a un policía que está metido en el pueblo, que está enamorado de esta persona, de esta chica, y un poco cabreado con este hombre, ¿no? Y no sabemos mucho más, ¿no? Hasta que va a llegar ese momento en el que llega, al parecer, un gángster de la ciudad, reconoce el nombre de esta persona en la estación de servicio, va a preguntar por él, y es cuando da con él, cuando Robert Mitchum se ve obligado a contarle a esta chica, bueno, pues qué ha sido de su pasado y por qué se ve obligado a verse con un antiguo mafioso con el que parece que hubo tratos. Muy bien, yo creo que suficiente con el resumen que has hecho. El tema de la cafetería, si queréis empezamos un poquito por él, me parece sorprendente porque aparte de que aparecen ahí dos personajes que parecen, digamos, de atrezo, dice, bueno, una conversación sin más en la cafetería, ahí te va a dar el hilo para ese triángulo amoroso que hay entre el pretendiente que tiene Ann y que era el novio hasta que llegó Jeff, que va a ser el protagonista de la película, y cómo luego eso se va a recuperar al final. Pero, por ejemplo, la camarera Marnie está brillante y es un papel de qué pueden ser, 3 minutos. Y ahí, por ejemplo, dice dos frases que son realmente increíbles. Una es, cuando dice que a nadie le gusta que le digan las verdades y que ese es el verdadero problema del mundo, y luego cuando en una cosa que me parece muy graciosa dice: hay dos cosas que huelo a la legua, una es un bistec quemado y otra un idilio, ¿no?, que te va preparando el camino. Y te presentan también la figura del sordo mudo, que luego al final tiene el gran momento de la película. Sin embargo, cuando ves este arranque, el personaje de Anne, que es esta chica de pueblo que hace Virginia Houston, yo creo que se la trata a veces un poco mal, porque se la pone como una mujer simple, y sin embargo yo creo que es una mujer muy valiente, ¿no? Se enfrenta a sus padres, deja a su novio, quiere salir de ese pueblo, y en ese sentido me parece valiente. Sí que Mitchum parece un poquito que no es que pase de ella, pero sí como que yo creo que tiene ese ancla del pasado y por eso no se termina de lanzar, pero yo creo que sí que en toda la película demuestra que la quiere y que quiere esa vida alejada totalmente del pasado. Y lo que me resulta muy curioso también en este primer tercio es esa escena que tienen pescando, en la que se ve que son dos personas distintas. Ella es como muy soñadora, como todo está por delante, quiero hacer mil cosas, y él está como pasota y como totalmente pragmático. Sí, bueno, es el personaje de Jeff Bailey, de Robert Mitchum, es que es así, es que si te fijas en toda la película, él no hace nada por iniciativa propia, pero nada. Todo es o que le dan un caso, o que le viene la chica mandándole no sé qué, o que le viene el otro diciéndole no sé cuál. Él por iniciativa propia no hace nada, él pasa de la vida olímpicamente. Es muy gracioso, ¿no? O sea, es muy curioso además que se enfrenta así, y es todo lo contrario al personaje que luego de Kirk Douglas, ¿no? Pero bueno, luego lo hablamos cuando salga. Pero es todo lo contrario. Volviendo a la cafetería, es que hay mucha intrahistoria ahí. Porque aparte de lo que ha citado Kurt, luego viene a decir que, fíjate, está con dos pretendientes y yo más sola que la una, ¿no? Como mirando al yo el cepano de que estoy disponible, ¿no? Pero luego, por otro, como el personaje de Jim, que tiene un porte bastante noblote, ¿no? No se le vuelve a ver hasta ya prácticamente la parte final. Entre medias, hay un spin-off dedicado a este tío, porque me imagino, entre el desengaño, entre que le puedo volver a hacer miradas y luego ya que hacerla ver al personaje de Anne que el bueno soy yo y que el malo es Jeff, pues fíjate, ahí tienes una, prácticamente solo con esos dos diálogos de la camarera, tienes material para hacer una peli potente, ¿eh? Enlazándolo obviamente con el final de Jim. Es curioso que hay material para hacer una gran peli, ¿eh? De típico trauma amoroso. Bueno, los pueblos son muy cabrones, seguro que todos por la mañana al saludarle le dicen: ¿qué tal están? Sí, hay una especie ahí de pequeña intrahistoria, porque ella de alguna manera sí trasluce que está solitaria y sí necesitaría pues un pretendiente, y le deja caer al otro que a la chica con la que él quiere, pues no tiene mucho futuro con ella, seguramente con segundas intenciones, pero a ella sí te está dando una especie de adversarios, ¿no? Y eso que todavía el personaje principal no ha sido mostrado, pero sí te llena la película ya de un primer conflicto bastante, bastante interesante, ¿no? Aparte del hombre que viene del gángster que viene buscando a alguien, que además visualmente en la primera escena, que es en la parada de la gasolinera, la mirada que se cruza con el sordomudo cuando pasa el coche de policía, con esas tres miradas, con esas dos miradas, te ha contado ya prácticamente todo el arranque de la película de una forma visual, sin palabras y de una forma bastante contundente, ¿no? La inquietud con la que y la suspicacia con la que mira el gángster y por otro lado el sordomudo que se ha dado cuenta de ello, me parece de una sutileza, de un lenguaje pues bastante bastante preciso y bastante admirable, ¿no? Y luego toda la escena de la cafetería, pues también te, como os digo, me parece que ya está plantando ahí un conflicto muy interesante. Sí, pero fíjate en lo que decía de las sutilezas de Turner. no solo en el vestuario de ellas, ¿no? Y no solo en el vestuario de Katy. En el vestuario de Joe también, cuando está en el pueblo, es totalmente diferente al de Jim y al del resto de los de allí. Se ve que él no es de allí y se ve, y además como va de color negro, y aquí los malos van de negro, ya ves que este no viene con buenas intenciones, ¿eh? Y sin embargo a Jim se le ve como de más de pueblo, ¿no? Esa chaqueta y tal. Eso que en el pueblo no ocurran con traje. Son cosas que tienen las películas antiguas, ¿no? Porque aquí vemos al personaje Robert Mitchum en la playa con traje y zapatos y tal, y un poco te entra la incomodidad según lo estás viendo. Luego a otro de ellos, bueno, a este, cuando va a buscarle en medio del bosque con sus zapatos, su traje y tal, no hay cosa menos práctica, ¿no? Pero por eso, porque les ves, o sea, ya solo con eso, ya visualmente, sí, te transmite el origen de, y las cualidades, sí, de ese personaje. Lo turbio del pasado, sí, sí. Fuera de sitio, ¿no? Totalmente. Sí, bueno. Pero no les miran raro, eso significa que habrá inspectores de Hacienda y tal que habrán trajeado y preguntando, o del ayuntamiento. Lo que sí es verdad es el cambio de Robert Mitchum, ¿eh? Cómo está en la gasolinera, cómo va con su raya en medio, un poco más despeinado y tal, con sus abrigos más sueltos y tal, y cómo va ya cuando lleva su gorro, su gabardina, es otro rollo, ¿no? Pero sí, sí. Mitchum, que tenía aquí 30 años, aunque si le ves la cara, tiene la cara un poco así como de jovenzuelo, no sé, por lo menos, quizás es que estoy acostumbrado a verlo con más años, ¿no? Está todavía, yo creo, lejos del actor que vamos a ver en el 55 en La noche del cazador, o el que veremos en La hija de Ryan. Desde luego nada que ver con ese Maduro de 1974 que hace Yakuza, que yo he hablado varias veces de ya y que me encanta. Lo veo bien para este papel. Tiene sobre todo el físico de un tío imponente que puede con Joe, con White y con todo el que sea. Le ofrecieron el papel a Humphrey Bogart, que curiosamente no lo cogió porque decía que era un papel muy parecido al Halcón Maltés, incluso a John Garfield, y al final recayó en Robert Mitchum, que llevaba ya bastante tiempo. Yo lo veo en este papel de hombre fuerte, en absoluto tonto, pero tampoco excesivamente brillante, que es, digamos, llevado a todos los sitios por los acontecimientos, ¿no? Sí, Humphrey Bogart dijo por una parte que no y por otra parte que sí, porque el rollo es que como él era de la Warner acabó, o sea, no compró los derechos al final no lo hizo Humphrey Bogart, pero bueno, estuvo a punto. Y bueno, en este momento Robert Mitchum era un tío duro de verdad. Hay una anécdota que dice que una vez que llegó al rodaje en avioneta, y la avioneta le fallaron los frenos y acabó metido en una zanja. Y el tío, él estaba sentado al lado del piloto. Entonces, acabó en la zanja, al piloto ya no le pasó nada, pero los de atrás se llevaron un tastarazo, estaban medio inconscientes y tal. Y el tío dice que salió, se sacudió el polvo y se fue a rodar tan campante al pueblo, andando y listo. Sí, de esta película se cuentan dos anécdotas, tres anécdotas divertidas de Mitchum. Una es esa, que parece que sí que está contrastada, y otras son dos putadas que le hizo a su compañera de reparto, ¿no? La primera fue que la engañó con los textos. Este llegó un día a rodar y pidió el guión. Dijo, el guión para que me lo aprenda. Entonces si ya está sorprendida, le dijo, joder, pero ¿cómo haces esto? Joder, hay que venir con el guión preparado. No, hombre, no, es que no, aquí trabajamos distinto. Esto le he hecho tres visuales porque además lo suelen cambiar y me pongo a rodar. Entonces, ella, que solía venir con trabajo hecho de tiempo, dijo, pues si este lo hace, yo también lo hago. Y cuando le tocó memorizar nuevo, en vez de memorizar con tiempo, fue como le había dicho al otro que iba, de un día para otro. Claro, fue un desastre, y además en ese momento se dio cuenta que el otro la había engañado, que efectivamente él también venía con el texto aprendido. Y la otra anécdota que cuentan es cuando el beso, ¿no? Porque esta lo vio y como que le vio que tenía algo raro y dice, no te han maquillado bien. Y dice, no, si esto no es que me hayan maquillado bien o que tenga maquillaje mal y tal, es que estoy mascando tabaco. Entonces escupí allí el tabaco y se pusieron a rodar. O sea que después de haber mascado tabaco le arregló. Estaba encantada ella, ¿no? Encantadísima. Sí, otra es que fumaba mucho, realmente fumaba mucho, y en la escena donde le enciende un cigarrillo y se lo da a Kirk Douglas y dice, no, ya estoy fumando, que fue dice que fue real, que pasó de verdad, ya lo incluyeron, ¿sabes? El detalle es verdad. Que además aquí los cigarros no se los encienden uno mismo, se los encienden los demás. Sí, sí, está todo el mundo encendiendo los cigarros para otros. Incluso el taxista, hay un momento en que se enciende uno, se está fumando uno, se lo da a Michu y toma para ti. O sea, cambio de cigarrillos. No, hay una anécdota graciosa también. Bueno, graciosa. Imagino que para el que lo hace, no para el que la sufre, ¿no? Y es que apareció en el rodaje un extra borracho. Y Robert Mitchum cogió a un periodista y dijo, mira, este es uno de los productores, que el pobre tiene que tomar alcohol y no puede superarlo y viene así y tal. Y bueno, o sea, se organizó un pequeño follón y tuvo que salir ahí todo compungido el auténtico productor a desmentir todo y en fin, hay que decir que era una broma. Menos mal que no había redes sociales de tú. Pero vamos, que yo creo que esta película un poco destaca ese por ser todo parece un repertorio de cine negro, ¿no? Y sobre todo de una de sus características, ¿no? Aparte de tener una gran mujer fatal y tener un detective y tal, es el sentido general del cine negro, que siempre es pesimista, el pasado, la fuerza que tiene el pasado, y sobre todo, si esta película se la recuerda es por la interpretación que hace Robert Mitchum, ¿no? Para mí aquí está brillante Robert Mitchum, que es un actor además muy ambiguo, ¿no? Siempre tiene ese punto de violencia contenida, cuando se esfuerza un poco, sin esforzarse demasiado, te da un registro casi de sadismo bastante importante, de brutalidad, de fuerza física, y por otro lado también tiene ese punto de vulnerabilidad a veces y de nihilismo, ¿no? Es un personaje que en esta película parece que está esperando casi su fin, es como decía Abraham, no tiene iniciativa, parece que ha aceptado su pasado prácticamente, su destino prácticamente desde el principio de la película, y eso le da esa especie a esta película de atmósfera un poco opresiva, de ensoñación y sobre todo fatalista, ¿no? Que le viene muy bien y para mí termina de redondear el sentido pues de obra magna del cine negro, ¿no? Que tiene esta película. Y cine negro en las tres partes, que es una de las cosas que más me gustan, que es esta, la estructura narrativa que tiene, que es que hay tres mediometrajes, prácticamente. Y porque incluso podrías hasta cerrar los tres. Y creo que los elementos del cine negro están en los tres, sobre todo, hombre, más marcado en la tercera, ¿no? En ya una, después del flashback. Pero tenemos una primera parte, que es la que con la que estamos encontrándonos ahora, con el tema del contraste del pasado y del presente, y el ánimo emprendedor que tiene, con un aura de misterio, sobre todo con el personaje del sordomudo, que eso también podemos luego hablar un poquillo, casi meterte luego en una especie de cine, pero con estos elementos, casi romántico, con final triste, para luego ya meterte en casi un enredo en el que tienes que estar muy atento, con un montón de diálogos y giros, que es súper dinámico, ¿no? Mira, pero en todos y cada uno de ellos siempre hay mínimo un elemento normal. Y decías de Robert Mitchum y de ese fatalismo y de que lo ves que va a acabar mal ya, pero que por ejemplo si tú sigues el código Hays no hace de suficientes méritos para morir, o sea, según el código Hays incluso podría haber salido libre, porque no mata a nadie. Realmente el único pecado así, realmente pecado que tiene es no haberle dado a su socio la mitad del dinero que cobró por seguir a la chica, sus 2.500 dólares. Más allá del está el chantaje, sí, pero, y luego, hombre, que encubre dos muertes, pero sí desde luego sí. Que yo creo que aquí así se ha cebado con este personaje del código Hays, porque yo creo que este sí merecía ese salvador. Y además, pero mira, fíjate esto, que además tiene es el que tiene conflictos con todo el mundo. Tiene conflictos con yo, con Whit, con el novio de Anne, con Jim, con su socio, con la secretaria del contable, llámale contable o asesor financiero, es que los tiene con todo el mundo, el pobre. Pero aquí tiene mucho que ver el tema de la censura, porque la PCA, la oficina que velaba por el código, ¿no? rechazó los primeros borradores porque Katy vivía con los dos, con Jeff y con Witch, y además que estaba sin casar, ¿no? Entonces el censor, eso, le dijo que Katy no podía vivir con Jeff porque era muy mala, entonces solo podía vivir con Witch, y si no, no aprobaba el guión, y al final pues los malos se juntan. Pero a lo que iba, ese final de que muera, también lo dijo el censor, dijo que moralmente era necesaria la muerte de Jeff no mata a nadie en toda la película, ni hace, como dices, nada tan grave como para que tenga que morir. Sí que lo cambia porque al final pues le mata a ella, porque originariamente iba a ser un suicidio de Jeff, y eso sí que no lo permitió tampoco el censor. Dijo, no, o sea, para tanto no puede suicidar. Pero sí que el censor dijo que moralmente era necesaria la muerte de Jeff. Te decirlo con nombre y apellido. A ver, pero al censor lo engañan porque le cuelan goles. Quiero decir, o sea, hay un momento que los dos. A ver, que tiene relaciones con Katy está clarísimo, pero es que hay un momento incluso que lo especifica, ¿no? Cuando se la encuentra en el último tercio, otra vez en la casa de Witt, le dice, se lo confesaste todo, le abriste tu corazón, o sea, le dijiste que nos estábamos acostando o que follábamos, porque eso es lo que le está diciendo, y dice la otra, me vi obligada. O sea, no creo que ningún espectador dejase pasar ese detalle, o sea que siempre al censor le puedes eludir, y hay incluso un momento con el personaje de Meta Carson, de esa secretaria que interpreta a Rhonda Fleming, que a mí me parece una mujer espectacular y que ya en la primera escena sale con una ropa muy provocativa, que hay un momento en el que él le aprieta el hombro, le mete el pulgar en el hombro haciéndole daño y le dice, quiero salir ileso, o sea, le hace una amenaza física, y la otra, pero sin inmutarse, le pregunta, ¿sueles apretar así el hombro de las mujeres? Y acto seguido dice, no es que me importe, pero no es muy delicado, o sea, le está diciendo, a mí me gusta que me den caña, y no me importa, o sea, sí. Es decir, el censor no sé dónde estaba ahí. Y hay un coito, el primero que tienen ellos dos en Acapulco, en la casa, que yo creo que está muy claro y está hecho a base de simbolismos, ¿no? Que es ese momento en que tira la chaqueta sobre la lámpara se cae, se abre la puerta, tormenta, no sé qué, dice, bueno, aquí hay una, sí. Vamos, ya te va, además es una un bacana. Sexo, además sí. ves el sexo que es un sí. sexo tórrido, sucio, ¿no? De lascivo, ¿no? Y te lo muestro de esa manera. Sí, hombre, siempre se ha dicho, Hitchcock lo que hacía era que a sus protagonistas se quitaban el recogido del pelo, ¿no? En el cine de Hitchcock, cuando una mujer se lleva el pelo recogido y se lo quita, es que se va a entregar sexualmente. Y dice, bueno, pues es que al final hay formas, ¿no? No hace falta hacer las metáforas esas baratas de descorchar botellas de champán y que salga todo. o como ya comentamos en El sueño eterno, ¿no? Quitarse las gafas, ¿no? La bibliotecaria y tal. Sí, pero por eso a veces este viejo arte de la sutileza, pues yo lo echo de menos ahora que todo se hace demasiado obvio e incluso las metáforas son casi groseras. Hay una parodia muy buena, la de los Zucker, ¿no? ¿Cuál era la de algo pasa con Mary? No, en Top Secret. En Top Secret era. Ah, sí, hombre. Empiezan a Connie se va a la cámara a una chimenea y aparecen ellos y otra vez delante de la cámara y delante de la chimenea la cámara hace otro traveling y se pone y sale otra chimenea y vuelven a aparecer ellos y así, ¿no? Ese paneado que se hace, ¿no? Para apartarse y tal, pues. Sí, pero aquí lo que me interesa, por ejemplo, es eso, no. Es cómo te describen cómo aquí, es la relación. O sea, no es un sexo limpio, ahí lo que está, como el que podría tener con Ann. No, ahí lo que hace es, además, visualiza el orgasmo, ¿no? Porque están ellos, tira la chaqueta y tal, pero fuera está lloviendo y de repente la puerta se abre por el viento y entra ahí la tempestad a la casa, ¿no? es muy impactante. Además, yo creo que es bastante sutil por un lado y poco sutil por otro, ¿no? Yo creo que ahí te dice todo lo que te tiene que decir fuera de plano y también es muy meritorio. Está muy muy bien utilizando los elementos, ¿no? Es un plano entre bonito y atrevido, ¿no? Pero bueno, están mojados, estamos... se secan. Además, ella le da la toalla a él, ¿no? Algo así, se seca el pelo. Es que sí, es todo muy... Es brillante porque en el fondo, o sea, aquí no le pueden decir nada ni el censor ni nadie, ¿no? Pero bueno, es que es evidente que clama al cielo. A ver, calma porque nos estamos adelantando. Vamos a... Ahora pasaremos al segundo tercio. Del primer tercio solo quería decir que aparece el personaje que prácticamente empieza la película de Joe, que lo hace Paul Valentine, que desde un primer momento lo ves un poquito como el gánster típico y casi prototípico, ¿no? Le tira el cigarrillo al sordomudo, lo trata mal, amenaza a Jeff diciéndole que tiene que ir a ver a su jefe, y dice, y no deberías perderte, o sea, ni lo intentes. Y bueno, es un poco, además se ve que está celoso de él a lo largo de la película, porque su jefe tiene más admiración por Jeff que Joe. De hecho, hay un momento en el que más adelante el personaje Kirk Douglas le dice a Joe ¿por qué no estarás callado? y cosas así. Entonces, ¿qué os parece este Paul Valentine haciendo de este gánster? Bien, ¿no? Yo creo que dentro de todos los registros que hay en la película está bastante bien. Da muy bien el pego. No, y tiene buenas frases, como lo del, como solo habéis visto, es que tendrás que tener el letrero más alto. Entonces, así, o sea, que el tío ya empieza a tener ya sus, y luego además que hace el contacto con el sordomudo, que no deja de ser también, ya no solo por la importancia, y incluso para dejarte esa especie de final no cerrado, sino porque luego también es muy propio, ¿no? Del cine que estamos viendo y que hemos tratado aquí. Siempre hay un elemento de, como de minusvalía, ¿no? El cojo de la dama de Shanghái, el hombre de la silla de ruedas del sueño eterno, y otros tantos que ahora no me vienen a la cabeza, pero sin duda, ese es otro elemento también que parece que mínimo tiene que estar siempre una de esas pelis. Y además es el único personaje totalmente leal que hay en la película. Porque todos los demás, en algún momento, incluso Anne, porque anda dos bandas, anda con Jean y con él, que al final se decantan por él y tal, pero anda dos bandas, el único leal de verdad es el sordomudo. El sordomudo al que te queda la total certeza, aunque en ningún momento se verbaliza, y por eso digo que está bien construida la película en diálogos y en imágenes, de que conoce absolutamente todo lo de Jeff. Que es el único que realmente lo conoce todo. Que se ha sincerado él. Sí. Bueno, Halcón, nos haces resumen de la segunda parte. De la tercera parte seré condescendiente contigo porque tiene ahí un montón de tomates. Además, si esta película, si algo tiene esa ambigüedad, pues en la tercera parte tenemos que tener distintos puntos de vista y a su vez ver lo que no pasa. O sea que te lo agradeceré. Pero bueno. Pues vamos nada, a ver. Vamos con esa segunda parte que, como habéis dicho, es un poquito, tiene tintes muy románticos. Sí, esta segunda parte empieza justo en el coche en el que él va a ir a volver a ver a Will Sterling, que es Kirk Douglas, y le empieza a contar a su novia en ese momento, que es Ann Miller, de Houston, un poco lo que ha sido su pasado. Le va a hacer prometer, bueno, que él quiere contarle esto para sincerarse y para que él vea que no esconde nada malo, o al menos lo que le ha escondido a ella es para protegerla. Y lo que le va a contar es un poco pues todo lo que ocurre antes, que es el flashback, ¿no? En el que él nos cuenta que era un inspector privado, estaba asociado con otro socio que era amigo suyo y tal, y cómo le llama este Will Sterling, que es una especie de, yo no sé si es un gánster o un jugador o una especie de, bueno, un evador de impuestos también, bueno, un buscavidas, ¿no? Un poco un tío, yo diría que es medio gánster porque claro, está rodeado de gente de seguridad y de guardaespaldas por todos lados, y está, claro, lógicamente tiene como pareja a Kathy, y le cuenta, bueno, le va a contratar porque le han dicho que es un tío que es muy, el inspector privado este es bastante bueno encontrando y consiguiendo casos, y bueno, le va a dar un dineral para que intente localizar a su pareja que ha huido, al parecer no sabemos por qué, con dinero, y se le sigue la pista a Acapulco, y bueno, y él lo que va a hacer es ir a buscarla él solo, ¿no? A su socio le va a dejar en Los Ángeles donde estaba. Y bueno, y vamos a vivir un poco lo que es la historia de amor con lo que va a ser la femme fatale de la película, que es una maravilla, en la que vamos a ver cómo él se va enamorando de ella desde el primer momento y cómo ese enamoramiento nos lleva al desenlace de la película, ¿no? Que él, lejos de, una vez que la encuentra, lejos de devolvérsela a su dueño, entre comillas, pues va a seguir su historia con ella, va a intentar huir hasta que ellos, ya huyendo, pues les descubran, le descubra el socio de él y acabe ella matándole a él y él teniendo que enterrarle y bueno, teniendo que esconder todo y huyendo, ¿no? Y llevándonos a la situación a la que nos deja justo en ese coche en el que va a llegar a volver a ver a este socio, que claro, que le va a jurar las 40 y le va a decir, un momento, tú no solo me engañaste, sino que me traicionaste y me dejaste solo, ¿no? Y ahí sí os pongo una escena que me encantó, que es justo la del hotel en Acapulco, cuando se supone que van a huir juntos y llega justo Kirk Douglas a buscarles y se vive un momento de tensión intensísimo, ¿no? O sea, vamos a ver una escena, yo creo que es todo una trama, o sea, este flashback es pues la parte más romántica de la película desde el punto de vista del romanticismo más intenso posible, pero también desde la crudeza de los momentos de tensión que se viven en la película, que aquí hay mucho. Yo lo primero que quería destacar es cómo lo que empieza esta bloque, que es con la voz en off. Cine negro, tiene que haber voz en off. Claro. Pero qué bien justifica aquí la voz en off. No es una voz en off de estas machaconas o que te empiezan a explicar todo desde un principio. No, aquí la justifica, sí, claro, Perfectamente. Te voy a contar qué ha pasado y te lo voy a contar yo. Entonces, te lo cuento. Y en ese momento es cuando entra la voz en off en el relato, ¿no? O sea, me parece, sí, pero y no es la típica que es la voz en off al espectador, sino que es a Anne. Claro. Que luego también ahí tiene el engarce con la primera parte. Como que todo encaja, que no está estructurado por episodios, sino que todo fluye desde un inicio, a pesar de que estamos ya en el segundo cuasi mediometraje. Sí, además no cae en un fallo que caen muchísimas narraciones en off, que es sacar escenas en las que no está el narrador, ¿no? Para un poco para cimentar lo que es la narración de la película, ¿no? Aquí en esta voz en off, él está en todas y cada una de las escenas, ¿no? Eso que apuntas es un error de los más graves de la voz en off. El otro es cuando la voz en off lo que hace es recalcar lo que ves, que es cuando se convierte en absurdo. Y entonces, y eso hay muchas películas, incluso películas modernas, que quieren tener este aire film noir, que ponen la voz en off simplemente porque creen que le va al film noir, y al final lo que te hacen es te recalcan lo que ves. La voz en off te tiene que aportar algo, y una de las cosas que aporta siempre es demostrarte, porque no lo puedes ver, qué está pensando, sintiendo el personaje en ese momento. Y yo creo que aquí hay algunos ejemplos en los que está claro, ¿no? Cuando la encuentra en Acapulco y ella lo cita en un bar, él dice, iría todas las noches para encontrarla. Y no ignoraba que ella lo sabía. Bueno, ya te está diciendo hay muchas cosas, ¿no? O cuando en el momento en que te dice, era libre de marcharme, pero al verla olvidaba todo. Bueno, pues ya te está aportando cosas, y creo que es así como funciona bien la voz, ¿no? Bueno, aparición también en este tramo de Kirk Douglas, que este en realidad era su tercer trabajo. Bueno, los dos anteriores pues tampoco es que fuesen memorables. Se cuenta siempre la misma anécdota, y la vamos a reseñar aquí, que es que el primer trabajo que hizo Kirk Douglas, que fue en El extraño amor de Martha Ivers, realmente lo hizo un poquito de casualidad, porque él no pensaba presentarse a ese papel que luego marcaría un poco su carrera, en el sentido de que le dio la opción de seguir haciendo cosas, y fue su compañera de clases, Lauren Bacall, la que le insistió. Aquí vemos a un Kirk Douglas que todavía no es el actorazo que vamos a ver luego, pero que sí ya tenía un poco los tics de lo que era su actuación. De hecho, se cuenta que aquí tuvo bastantes roces con Robert Mitchum, porque eran dos tipos de actuación distinta, ¿no? Kirk Douglas era el típico actor de necesito concentrarme, me molestan los ruidos, no podéis distraerme, tengo que saber qué hay en el trasfondo de mi personaje, dame el texto, vamos a pulirlo, vamos a hablar de mi texto. Y Mitchum era como, vengo aquí, ser actor es genial, hago una broma con el de iluminación, me descojono si pasa esto, mis frases, bueno, más o menos me las sé, si no, improviso. Y eso, hubo roce entre los dos, y tuvo, según dicen, que mediar el director, y luego cuentan, no sé si es parte de la publicidad que luego se da a la gente, que terminaron muy a bien y que cada uno cogió del otro un poquito de su sistema para hacerlo menos radical, o sea que Mitchum se puso un poquito más las pilas como actor y Kirk Douglas se relajó un poco. Sí, pero bueno, yo creo que se ve claramente en la película, porque Kirk Douglas tiene una interpretación mucho más física, más de movimiento, y luego que hace una cosa, claro, que también igual por sentirse un poquito, claro, estaba antes Robert Mitchum, ¿no? Y este era casi su primer papel importante, ¿no? Entonces se ve que Kirk Douglas, o que Kirk Douglas era un trepa, se le ve que quiere ganarse cada plano haciendo cosas, ¿no? Haciendo acciones, ¿no? Pues, siempre tiene un vaso, está bebiendo, agita las llaves, mueve no sé qué. Y claro, Robert Mitchum estaba allí, pasmado, pasmarote, que es lo que hace, y es una interpretación muy diferente. Y claro, tuvo que llamarle la atención Tournier porque dejase ya de hacer tantos movimientos y que dejase las moneditas, de darle vueltas a las moneditas y estar todo el rato tal, y tuvo que llamar la atención. Pero Robert Mitchum, cuando estaba fuera de cámara, estaba venga a hacerle muecas también a Kirk Douglas, claro, tocando las narices, como represalia, porque Robert Mitchum sabía perfectamente lo que estaba intentando hacer Kirk Douglas, que claro, ya tenía la escuela, ¿no? Pero bueno, al final eso dicen, que acabaron muy bien con las bromas y con tal, y yo creo que se complementan muy bien porque son tan diferentes, ¿no? Las interpretaciones tan diferentes, que al final se complementan de una forma fenomenal. Sí, sí. Yo creo que encajan muy bien los dos en la pantalla cuando están juntos, y los personajes se entienden mucho. Quizás a mí le echo de menos un poco más a Kirk Douglas, bueno, pues que lo hace muy bien, y el personaje es que no da más, pero no da más de sí el personaje, porque en el fondo le vuelve a pasar lo que les pasa a todos en la película, todos los que se topan con Kathy, ¿no? Menos el protagonista, que es que al final sucumben ante ella. Entonces, le ves un poco menos de fuerza porque acaba sucumbiendo. O sea, queda un poco de pardillo un tío que se supone que lo ha conseguido todo. Pero vamos, lo que es la pose, como decís, la interpretación, el mover el vaso, el cómo coge el cigarro porque lo coge al revés. O sea, Robert Mitchum está fumando. O al menos encendiendo ese cigarro o queriendo darle una calada. El otro lo tiene colocado en su postura para que quede encaje en el encuadre como tiene que encajar y tal. Y ahí es donde se le ve un poquito más, no te digo forzado, pero sí un poco más intentando encajar con ese momento, ¿no? El otro está más natural, vaya. Yo creo que eso sí se ve. En cualquier caso, hacen esos. Y yo creo que hay que ir a clase aquí. Le falta a lo mejor un poquito más de violencia, aunque luego la tiene con ella al final, pero no sé. Para un tío que se supone que da tanto miedo, o que le debería haber dado tanto miedo al protagonista, pues le falta un poco ese punch final, pero vaya, eso lo digo solo por el encaje de las dos formas de interpretar. Sí, yo creo que funcionan muy bien los dos como personajes, me refiero a la interpretación, está claro que es la apuesta, y a los personajes le pasa lo mismo, ¿no? Ante la languidez de uno y la pasividad, pues está el otro, que es puro nervio y pura manipulación, porque Kirk Douglas es el gran manipulador, el tío que tiene una agilidad mental envidiable y ante el cual pues vemos que Robert Mitchum puede hacer poca cosa, ¿no? Yo entiendo que quiera huir de él, ¿no? Impone bastante y sí le ves como líder y que está controlando absolutamente todo, se convierte en el centro de la escena allí donde está. Me parece que lo hace realmente bien. Luego, cuando aparece en México, vemos que el miedo de Mitchum se le sale por los poros. Creo que hace una composición memorable Douglas y además que es el tipo de personaje que luego creo que le hizo famoso, ¿no? Hay grandes películas sobre ese Kirk Douglas y no sé, a mí esta película te quedas con ganas de verle más, ¿no? Creo que es un personaje, para las pocas escenas que tiene, muy completo y que llena bastante la pantalla y la historia. No obstante, a pesar de esta especie de combate psicológico que tiene entre ambos y el lenguaje corporal tan vivido de Quid, el personaje de Douglas, mientras que el otro está vamos, casi en posición recta, ¿no? Y solo le falta que estuviera siempre apoyado en una pared, pero consigue siempre derrotar con las réplicas. El otro le deja muy pocas contra réplicas a base de ingenio y casi hasta que no le ridiculiza, pero yo creo que se denota que está por encima de, y a pesar de que no tiene por qué moverse, ¿no? Tanto como el otro, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido hay una frase, aunque es esta en el tercer bloque, que es me escucha y dice le oigo, como diciendo es un segundón y yo a ti te presto atención cuando yo quiero, ¿no? Yo creo que ese diálogo, que es verdad que es del tercer bloque, deja muy claro la diferencia de personalidad entre de ambos. Hombre, cuando lo tiene que poner en su sitio, lo pone, porque cuando aparece por Acapulco y el otro lo quiere dejar, le dice, yo despido a quien me place, pero nadie me deja, así que continúa con ello, y el otro continúa, quiero decir, cuando hay que amenazar, el personaje de Kirk Douglas amenaza. En cualquier caso, por retomar un poquito este segundo tercio, hay una cosa que me parece interesante, y es que, claro, evidentemente el personaje de Jeff es un investigador privado, y lo tienes que poner investigando, y aquí, aunque luego el tercer tercio es mucho más complicado, aquí por lo menos se ve una labor, ¿no? Quiero decir, él tiene que buscar a esta chica, entonces, ¿qué hace? Pues va a hablar con la asistenta de Katy, que es una chica de color, que, y para eso va a un local de jazz en el que casi todo el mundo es negro, que ahí la iluminación vuelve a estar espectacular, y que dices, es un pequeño inserto, pero es brillante, y hablando con ella, él escucha hablar de que la otra se ha puesto una vacuna, entonces él enlaza con que la vacuna tiene que ser para ir a México, va a Acapulco, la encuentra en Acapulco, bueno, yo por lo menos hay un interés en darle un sentido y además hacer un viaje, porque ves cómo va pasando de este a este a este y luego aquí y luego el viaje y demás hasta el momento en el que se encuentra con ella, que como hemos dicho antes, ella está espectacular. Y cuando realmente está con ella, y aprovecho un poquito para hablar de la actriz de Jean Greer, creo que es la mujer fatal de las más peligrosas, porque es la que, digamos, es la que inspira de más ternura y te provoca sentido de paternalismo y de protección, que es el peor de las mujeres fatales, porque hay mujeres fatales que son pura lujuria, pura lascivia. Esta, evidentemente, es muy atractiva, pero tiene ese punto extra de dulzura, de necesito de que me protejas. Hay una frase en la playa que él dice, no me había dado cuenta de que eras tan pequeña, o sea, vuelve a salir ese afán protector, aunque la actriz, y lo tuvieron que falsear durante la película, es bastante, bastante alta para ser chica en esa época. Entonces, yo creo que en ese sentido es una femme fatale de las que se aprovecha de, soy mujer, soy débil, estoy perseguida, todo el mundo me persigue, necesito protección, necesito hombre, virilidad y demás. Sí, sí, y que mira a todos de una manera absolutamente enamoradiza, ¿no? Como si les engatusara y les estuviera hipnotizado. Es bajarte las defensas, ¿no? Tú vas con las defensas bien altas, pero te derrumba y entonces piensas que te necesita, que se siente sola y que verdaderamente sí que es posible que haya encontrado ese hombre en su vida que lleva buscando toda su vida, cuando verdaderamente, pues eso, se lo ha hecho a todos, ¿no? Sí. También a Robert Mitchum. Bueno, las directrices que cuenta ella que le dio Turner, y creo que se notan, son sin grandes ojos, sin mucha expresividad y con un punto de impasibilidad, y sí que creo que lo tiene en este momento, ¿no? O sea, dentro de que luego se aproveche que necesita protección y que la protejan, al principio es como distante, como te lo tienes que ganar, yo estoy aquí, tú tienes que venir, ya veré si voy al bar y demás, ¿no? Un poco impasible y sin mucha expresividad. Sí, pero bueno, tiene un glamour especial esa aparición que tiene en el bar con la Pamela, que luego usa otra vez el detalle de la Pamela cuando aparece Whit en el hotel en Acapulco y él cree que está entrando ella y luego se gira y no es ella, ¿no? Otra vez uso de otro detalle, es que está todo plagado. Pero sí, ella tiene como ese aura especial, además entra con esa luminosidad al local en ese contraluz y tal, está espectacular. Luego tuvo muy poco recorrido, hizo pocas películas. Se dice, las malas lenguas dicen que fue porque le rechazó como amante a Howard Hughes. Y entonces a partir de entonces la carrera fue en declive. Me lo puedo creer. Amigo, es que, claro, es que alguno de Howard no le podía rechazar, claro, en esa época. Joder, eso explica muchas cosas, porque esta tía la verdad es que la ves y te jode. Estaba llamada, sí. En cualquier caso, y es lo que decimos, al final los diálogos son los que te arman una película, ¿no? Bueno, en esta parte en la que ellos se están conociendo, creo que hay algunos diálogos muy, muy buenos y así. Lo que hemos dicho antes, que suenan a diálogos de nadie hablaría así, pero quedan bien en la película, ¿no? Por ejemplo, cuando ella, claro, están, hay un momento en el que cuenta que ella, por las mañanas no aparece y solo la ve por las noches, ¿no? Entonces, ella le, se ofrece, dice, porque todavía se están hasta tratando de usted, ¿no? Todavía no se tutean, no tienen familia, y dice, le digo de dónde vengo, y él le dice, solo me interesa a dónde vamos. O luego cuando están jugando, vale, tremendo. Luego cuando están jugando, que van a jugar y ella empieza a apostar y pierde mucho dinero, él le dice, así no se puede ganar. Entonces ella le dice, ¿conoces alguna forma de hacerlo? Y él le dice, no, pero conozco formas de perder menos deprisa, ¿no? Bueno, pues son diálogos chispeantes. Otro que me parece que también se salta esa censura es que cuando ella, claro, como él no está muy a gusto, dice, ¿por qué cuesta tanto complacerle? Y él le contesta, y fíjate la carga que tiene, llévame a un lugar donde pueda contártelo. Claro. O sea, más evidente no puede ser, ¿no? Bueno, pues el censor con pataticas. Ahora ya lo de los diálogos lo comentaremos en la siguiente etapa, porque ya es la última parte de la peli en la que los diálogos del Michu ya sí. Se van saliendo por frases, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo. Sí, no, es que los diálogos son yo quiero hablar así y decir claro, esas frases. Claro. A mí no me salen esas frases en ese momento. Ya, pero es que fíjate, es claro. lo que decíamos antes, es muy descarado con Whit, ¿no? Con el personaje de Kirk Douglas, porque en estos primeros momentos el otro le está diciendo muchas cosas y le dice, nunca aprendí nada escuchándome a mí mismo, ¿no? Y por ejemplo, cuando él le ofrece, cuando él le ha contado, le dice, una tía que me ha pegado 4 tiros se ha ido con $40,000 y él le dice, pero ¿qué quieres que vuelva? ¿Los $40,000 o la chica? ¿No? Dice, joder, exactamente claro. ¿Qué quieres? Y el otro le contesta, si no recuerdo mal, cuando veas a la chica sabrás que la claro, dos, ¿no? Sí. Con esos diálogos, eso es lo que decía Manuel, que sí. Se nota ahí una superioridad de Jeff respecto al personaje de Kirk Douglas, ¿no? Se le nota que intelectualmente, pese a que Kirk Douglas se ha movido más, ha triunfado más en la vida, ¿no? Triunfar al modo americano, claro, ha triunfado más en la vida, sin embargo, la superioridad intelectual está por parte de Jeff, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, dices, ¿cuál será la infancia de Robert Mitchum? O, perdón, del personaje de Robert Mitchum, de Jeff, y tiene una frase que dice, cuando era niño éramos tan pobres que un caramelo era para mí una sorpresa. Joder. Y de bueno, vale, evidentemente nadie habla así, no se hacen esas metáforas y tal, pero bueno, es una forma de decir, bueno, este viene de una infancia dura de, bueno, pues oye, vas formando. ¿Qué te cuesta eso? Unos segundos y vas armando un personaje que son cosas que ahora se hacen con cierta dificultad, incluso que no se hacen, ¿no? Totalmente. En fin, de todas formas, a mí siempre me da la impresión, viendo la película, de que el personaje de Kirk Douglas ya sabe por dónde el otro, ya sabe a dónde ha llegado. Me da la impresión de que el recurso que le queda a un personaje como Robert Mitchum es soltar esas frases, ¿no? Pero el que me parece realmente peligroso es Kirk Douglas, que sí me parece que sabe exactamente dónde en todo momento dónde está el otro, ¿no? El momento en Acapulco en el que casi le obliga que casi le sigue el juego para ir a averiguar a la naviera dónde está la chica, pues en fin, te sientes realmente preocupado por el personaje de Robert Mitchum, ¿no? Es un tipo peligroso, ¿no? A mí me gusta mucho cómo ha enfocado el personaje. Sobre todo porque lo construye con esa amabilidad a la hora de hablar y de dirigirse al otro. Entonces, esos malos amables son los que al final son los más terroríficos, porque te vienen con buena cara, ¿no? Sí, claro. Sí, además elegante, siempre con un porte estirado, buena ropa. De todas formas, fíjate, casi todas las películas incluyen lo que llamo yo un punto de ruptura. Es algo que tú ves en la película que parece intrascendente, pero que en realidad cambia. Porque cuando él realmente encuentra a Katy en Acapulco, va a la oficina a poner un telegrama para decir, la he encontrado. Llega y está cerrada. Evidentemente podía haber ido al día siguiente o al otro, tal, ¿no? Pero en ese momento era un momento en el que todavía no estaba enganchado ahí. La película ya no la habríamos visto. Me gusta también cómo que está muy bien llevado, porque es un momento de suspense, justo lo que habéis dicho ahora, ¿no? Llega el personaje de Kirk Douglas, él se va a fugar en ese momento con Katy está a punto de llegar, pero él ya le ha dicho que se ha ido y que no hay rastro de ella. Entonces hay 3 minutos de voy, vengo, creo que es ella, voy a la habitación, igual nos cruzamos, que crea cierta tensión. Sí. Y luego hace una cosa, muy interesante, que es decir, bueno, huimos. ¿Y a dónde vamos? A San Francisco. Y me pongo a trabajar en San Francisco. Y entonces nos encuentra mi compañero que me ha estado buscando. Y entonces nos vamos a Los Ángeles. Y estoy en Los Ángeles. Y aparece también por Los Ángeles. Entonces, lo que hago es intentar despistarlo, pero el otro sigue a la chica. Es como, hagamos lo que hagamos, nos encuentra. Y es cuando se llega ahí a lo de la cabaña, y es cuando tienen el enfrentamiento, porque ahí se ve primero que el compañero lo que está reprochándole es, oye, tú no me has dado los $2,500 que me correspondían de los 5,000 que te dio el mafioso este. Y luego, en el forcejeo que tiene con Jeff, ella mata al compañero de Jeff y inmediatamente huye, que es cuando él realmente ahí se da cuenta de que de la misma forma que le había pegado 4 tiros y se había llevado el dinero de Whit, luego cuando él ve que además se va y queda el extracto ese de los $40,000, dice, ha matado a Jim, me ha dejado aquí el muerto y se ha ido por patas. O sea, se me la ha clavado de todo. Hay un momento muy sutil, que es cuando se están pegando ellos, ella está sonriendo. Sí, sí. Que a mí eso me dejó helado, porque dije, esta tía es mala. O sea, ve que están ahí luchando, que se están pegando, y está diciendo, es que lo va a matar por mí, y se ríe. Y dices, joder, te deja helado ese momento. Totalmente. Esa es brutal. Pero yo creo, y es la buena. Y además la pelea es super física, parece que te duelen los guantazos que se meten, no es esta típica pelea. También hay una pequeña muestra de esos puñetazos que a mí me gustaría dar, que eres un puñetazo un tío y el tío se desmaya, ¿no? Cuando está en el club. Sí. Pero la pelea que tiene con su socio es totalmente física, y parece que estás oyendo cómo dan los puños a la carne, ¿no? Está muy bien. Acerca mucho la cámara en la pelea, no se aleja, sino que los puñetazos los da en plano medio, casi encuadrando con el brazo en la base del encuadre, ¿no? En la base del plano. Entonces, no es inverosímil, es una pelea que es bastante real para lo que es el cine de la época. Pero fíjate que el golpe, nunca mejor dicho, que esa mirada que apuntaba Abraham, es que desautoriza toda la historia romántica, que es además muy, muy, muy, muy romántica, además en fuga, como estas historias a lo de Garoway, ¿no? De un thriller de acción, pero muy, muy, con un componente romántico muy marcado, y que lógicamente es siempre, pues, sin un lugar fijo, pero que el amor lo puede todo, y simplemente, como apuntaba Bran, con esa mueca ambigua, extraña, que poco por la parafernalia de esta, y por la construcción de este personaje, pues encaja, ¿no? Con cómo es realmente, y que anula, ¿no? Esa intención que tú en un primer momento pues le estabas dando a esa segunda parte, como de, bueno, pues de una historia de amor verdadera, ¿no? Sí, pues aquí es cuando de verdad descubres cómo es ella. Tú hasta entonces pensabas que era una niña buena. Este es el momento de inflexión, ¿verdad? Que, o sea, la veías desvalida, buscaba el amor, había encontrado a Robert Mitchell, qué bonito, qué idílico todo, tal. No sabías que se había llevado el dinero, pero es que ese es el momento de inflexión. Esa risa es el momento de inflexión del personaje. Te queda la duda, dice, le pegó 4 tiros y se llevó $40,000. Igual le había hecho alguna cosa, ¿no? O sea, tenías tu duda, pero a partir de aquí es cuando el personaje de ella, y que es precisamente el momento en el que, como hemos dicho antes, el director le dice, a partir de aquí vas a cambiar, ¿no? Que además es curioso, porque si te das cuenta, y creo que esto quizás se resalta poco, él realmente, a partir de aquí en la película, no está, yo creo, en ningún momento en peligro de volver a caer en las redes de Katy, porque se comporta absolutamente cínico con ella en todos los diálogos, la desprecia, le dice un montón de cosas, eres una hoja que el viento lleva de alcantarilla en alcantarilla, le dice la otra, recé por ti, tú no sabes lo que es rezar, no encontrarías una oración en la Biblia. sí, pero no. Yo es que, la película está construida a base de dos triángulos amorosos, ¿no? El de Kathy con Jeff Valley y con Witch, y el de Ann Miller con Jeff y con Jim. Bueno, pues en este están reflejados los dos tipos de amor en el de Jeff. El amor así como más puro, que luego había, nos teníamos que preguntar entre nosotros si de verdad Jeff quiere a Ann o no la quiere, y simplemente anda buscando una vida más cómoda. Bueno. Tal, pero sí que yo creo que tiene una pasión arrebatadora, digamos, ese amor lascivo y ese amor pasional lo tiene con Kathy, y eso él no lo puede evitar, yo creo que en ningún momento, pese a que se muestre cínico, pero parece a mí, vamos. Dices dos triángulos, estoy de acuerdo en que hay dos triángulos, es evidente, pero en el fondo también hay dos parejas distintas, ¿no? Una podría ser la pareja Kathy Jeff y otra la pareja de Anne con el del pueblo, ¿no? Sería como que son las que terminan, ¿no? Es como esa es la más blanca y la más sí, realista, ¿no? Como, la de que no como, los dos están sorprendentemente enamorados, ¿no? Eso es. Uno está súper enganchado y el otro, bueno, pues se ve abocado a ello y es que sería ingrato si no le quisiera, ¿no? Y al final, es uno de los grandes puntales, ¿eh? Claro. Porque está un contraste tan bien delimitado en una película de estas características en solo 100 minutos. Eso me parece una pasada. Y es muy rara, Avis, porque más o menos puede haber un ligero enamoramiento de X secretaria que luego queda difuminado por la potencia de la historia, mientras que aquí están en continuo paralelo, porque hasta el tercio, esa historia te la estoy contando a ti en el coche, y luego el último tercio, que ella también aparece, siempre además, disculpándole y dándole la cara por él, mientras que tiene luego allí también, pendiente de que no le pase a ella nada, ¿no? Entonces yo creo que, joder, aparte luego del truculento de lo que esconde el plan por parte de Robert Mitchum, junto con el plan también de Kirk Douglas, que encaje luego estas dos historias, tan blancas una y tan negra otra, y que se compenetren tan gren, es una ingeniería narrativa de primer nivel. Pero si tú al final lo miras un poco con distanciamiento y dices, bueno, al final queda una pareja que es la de Ann y Jim, que van a llevar una vida en común, pero que en realidad no se quieren, o sea, ni Ann quiere a Jean. Bueno, sí. Jean sí quiere a Ann, pero Ann no quiere a Jean, y al final es como una pareja acomodaticia, ¿no? Sin pasión, sí, sin nada. Pero acaba bien, o sea, los dos van a estar vivos y van a tener una vida juntos, mientras que Jeff y Kathy pierden la vida, pero han tenido ese arrebato, esa pasión, esa alegría, ese no sé qué, ¿no? Es casi sí, como, ¿qué me quieres decir? Luego ya tú en tu imaginación puedes, quizá a lo mejor por los costumbres de la época, si es verdad que te puedes imaginar un futuro juntos, pero quizá a lo mejor el paso definitivo se atisba, pero no se concluye, ¿no? Entonces, bueno, queda ahí un poco. Es un camino abierto, pero es un camino abierto. Ahora hablaremos del final. Pero vamos, no sé, yo creo que queda claro. Sí, hombre. Yo creo que se quedan juntos gracias al sordo mudo que le dice que él iba a huir con ella. Porque si no le dice eso, sí, ella pues se va con Jim. Claro. Le hace el gran eso favor. Es como un plan, del propio sordo mudo, o un plan dirigido por Jeff. Pero que a pesar de todo, a efectos de culminar esa relación, quizá a lo mejor ya no queda delimitada definitivamente, aunque los tiros van por ahí, es a lo que yo me refiero. A ver, el final, el sordomudo le hace el gran favor a su amigo, ¿no? Además, creo que incluye un plano que no es necesario, pero que te lo recalca, ¿no? Es decir, bueno, ella le hace una pregunta, ¿se iba Jeff con Kathy? Entonces el sordomudo, que es más listo que el hambre, porque es listo todo, y más, este piensa, esta mujer no va, yo creo que todo eso está dicho sin palabras. Esta mujer no va a poder avanzar, no va a poder tener una vida si no hace que Jeff pase a ser un tío asqueroso que la iba a dejar colgada. Aunque sea engañándose a sí misma, tiene que tener eso claro. Jeff se iba a ir con otra y entonces yo me quedo con Jim porque él no me quería porque se iba con otra. Él sabe que le tiene que decir eso y por eso se lo dice, ¿no? Como como favor a Jeff. Dice, voy a hacer que Anne pueda seguir adelante y para eso te voy a hacer este último servicio. Y luego hay ese plano en el que después de que se lo dice, que él se queda abatido, pues porque se lo dice y en el fondo le está mintiendo, y ella sufre, pero se vuelve hacia el cartel de él y le hace un gesto sonriente y un saludo como, ah, lo he hecho por ti, guay, ha quedado bien. Que yo quizás me lo hubiese ahorrado, ¿no? Porque creo que estaba claro. Es que la libera, pero para toda su vida, es curioso. Nunca tendría ese resquemor de, y si, o y si no, y se lo deja tan claro que de alguna manera salva la vida. Que no viva con la duda, que no viva con la duda, sí. Lo hace únicamente, simplemente porque es lo que hubiese hecho Jeff, ¿no? Por eso al final le guilla el ojo y dice, bueno, tú hubieses hecho lo mismo, ¿no? Eso es, seguramente es lo que tú hubieses querido que hiciese. Entonces, pero todo lo hace por él más que por ella, creo yo. Bueno, Halcón, de tercer tercio. Este es el típico tercio, como en El Sueño Eterno, pero sin que sobren cadáveres. Un lío de apartamentos, voy y vengo. O sí, sea sí, que sí, te sí. permite hacer un resumen vago. Bueno, aunque pues, yo cortito, pero después, sin que sobren, pero ojo, me vais a explicar quién es el que mata al del río, porque a mí me quedan dudas. Pero bueno. No, pero yo sí que dicen, o sea, se dice que está muy armada toda la trama y que después de verla varias veces, porque aquí hay un problema, bueno, ahora lo explicaremos, hay un problema con los apartamentos que te piensas que es el mismo y no lo es. Claro. Pero pasa una cosa, ahora lo veremos, con pinzas, Ya, bueno, hombre, de hecho, si no estás muy atento, puedes confundir a la secretaria con Katy. O sea, sí, eso es otra. Dice, bueno, tú piensas que va a ver a la secretaria para darle un toque y va a ver a Katy. O sea, claro. Y va a verla a otro sitio. Bueno, pero, o sea, está armado, está explicado, pero creo que puede ser confuso. Pero... Y que creo que es voluntariamente confuso porque es también parte del encanto a veces del film noir. Claro. Es decir, te voy a meter un embrollo para que te líes. Sí, pero en el momento en que mata al... Que a mí es lo que me cojea, ¿eh? O sea, que están en el apartamento del contable y le dice, venga, vámonos a la fiesta y tal, y se van. Y entonces van a la oficina del contable a dejarle a él a que busque la declaración de la renta. Y cuando vaya a la oficina resulta que está el contable muerto. ¿Cómo ha ido el contable desde su casa a la oficina si ellos han ido en el taxi derechos, como ha llegado antes y se lo han cargado? Sí, porque bueno. Además esos enlaces de escena se apagan, o sea, es un fundido, es decir, no es que veas que haya una... Van en el taxi, se ve el camino que van en taxi ellos. Es que no se paran, pero no se paran a tomar algo. No se paran, hablan en el taxi. Bueno, ¿nos haces el resumen rápido, Halcón? yo muy rápido. Para situarlo, básicamente, esto consiste en que Whit Sterling lo que le dice a Jeff es que le tiene que hacer un favor y es conseguir estos papeles, acompañar a su secretaria, que consiga los papeles del asesor fiscal que le va a relajar un poco con Hacienda. Y él se va oliendo todo a chamusquina cuando el tema de ir a ver al fiscal es, pues ir a ver la su habitación, que le emiten una copa, que le vaya dejando las huellas en el vaso y tal. Y luego, claro, cuando él intenta saber qué es lo que ha ocurrido aquí, pues está muerto él. Bueno, él se espera que va a morir el fiscal, efectivamente, luego el asesor fiscal, vaya, se lo cargan, él logra enterarse de dónde van a estar los papeles, se adelanta a todos y los roba, va a intentar jugar con ellos para negociar y bueno, al final lo que va a intentar es el protegerse porque lo que va buscando es en todo caso el conseguir la declaración de ella jurada en la que debe de estar jurando que él fue el que mató a su compañero. Y es lo que quiere es protegerse en este caso, ¿no? Entonces, vamos a ir, ya os digo, ahora lo vamos a ir viendo por partes para que todo quede bien casado, pero ir encajando trama con subtrama para negociación previa y post, intentar conseguir salvarse todo el mundo, porque aquí vemos que se va todo enrocando y al final comprobamos que no hay solución posible y lo que tienes es que intentar salvar lo que puedas, que al final acaba siendo pues ese amor platónico que tienes, que no es tan intenso como el que has vivido, pero sí es un poco más pragmático y realista y bueno y salvarla porque en el fondo es el más blanco que hay posible, ¿no? Yo ya os digo, todo lo que ocurre en Los Ángeles creo que debemos ir por partes porque no es nada fácil explicarlo. Pero como has dicho, lo que es una frase de la película, si mueren todos lo que hay que intentar es que sea yo el último. Exacto, eso es. Porque él se va viendo cómo va entrando en la trampa, él es consciente, pero bueno, ya va con su gabardina puesta, su gorro de nuevo, y ya es otra de Robert Mitchum. Bueno, lo primero yo creo que es el impacto, ¿no? Porque dices, vale, me ha llamado el mafioso que me contrató, porque me han localizado, él yo creo que va pensando, va a ajustar cuentas conmigo porque me fui con su chica y no hice el trabajo. Llega allí y se encuentra a él y a la chica. Es, o sea, es un bofetón, es decir, bueno. Y le pegan un abrazo, macho. Y además este me trata amablemente, me dice que tengo que hacer un trabajo para él, pelillos a la mar, y yo creo que en ese momento él mismo pone la cruz. Primero, no me puedo fiar de ella. Segundo, este posiblemente quiera esos papeles, pero desde luego no se va a ir sin pasarme factura. Y yo creo que por eso él está alerta en todo momento de decir, bueno, esto es una encerrona, sí o sí, no me puedo ir de momento, pero voy a estar atento para buscarme mi salida. Y a mí me gusta mucho porque es lo que decíamos antes, esta película tiene réplicas y contrarréplicas, y aquí tiene, para empezar, con el personaje de Kirk Douglas, una conversación sobre los impuestos en las que él vuelve a estar muy cínico, ¿no? Cuando le dice que tiene ese problema porque hay un contable que le ha ahorrado $1,000,000, pero ahora tiene unos papeles que le incriminan y tal, le dice el personaje de Robert Mitchum, oye, ¿has probado a pagar tus impuestos? Y dice el otro, va contra mis principios. Y dice, pues evitaría muchos problemas si pagase sus impuestos. Y dice, sí, pero iría contra mi naturaleza. O sea, dice, vale. Y con ella está ya muy cínico. Con ella es en el momento en el que ya en este tercio le va a decir eso que comentó antes, de que eres como una hoja que el viento lleva de alcantarilla en alcantarilla, o hay un momento en el que dice no tienes escrúpulos ni siquiera para el crimen. Le está recordando que ha matado a su compañero, a Fisher, ¿no? Le dice también eres tan hermosa como perversa, ¿no? Y luego más adelante hay una conversación que es la que habéis comentado antes, no sé quién ha sido, creo que Abraham, que es la de José Rodríguez, ¿no? Cuando ella está intentando echarle las redes y todos se lo debemos a José Rodríguez, y él, de contacto de cinismo, le dice, y él está ajeno estará a todo el mal que hizo con esa unión. Bueno, o sea, más claro no puede ser, ¿no? Y lo que creo es que está... me alucina de todo lo que ocurre en esa mansión es que si perfectamente se entiende sin haber visto lo otro. O sea, podría funcionar casi como arranque de una peli, porque obviamente simplemente con los cruces de diálogo ya te han hecho una especie de resumen muy sintetizado de lo anterior, pero que tampoco funciona como resumen. Si tú te incorporas a ver la película en ese punto, lo entiendes todo perfectamente, lo que ha pasado entre los tres. O sea, me parece un alucine. Pero volvemos a lo que decíamos antes de la confusión y de vamos a meter más personajes. No dice, me tienes que solucionar lo del contable. Y lo siguiente que ves es que va a ver a una chica que no conoces, que no sabes quién es. Y dices, pero ¿quién es esta? Entonces, y que encima se parece mucho a Candy, que es uno de los problemas que tiene. Dices, hay momentos cuando vuelve y le está recriminando después, que yo me pensaba que era meta, porque es que está hablando con ella como que le ha llamado por teléfono para, y resulta que no es ella, y cuando no te fijes bien, vamos, es que las confundes. Bueno, esta Meta Carson, que es una femme fatal brutal con la que él la cala desde el principio, o sea, desde el principio tienen ahí un roce, un total, ¿no? O sea, lo que comentaba antes del hombro, pero hay un momento en que ella le dice, es usted imbécil, dice, y le dice él, fíjate qué contestación, no tanto como el que se enamore de ti, o sea, parece usted muy listo, pero sí. Es usted un idiota, dice, parecer idiota es una forma de ser muy listo. Sí, también. Ahí es cuando empieza, ahora cuando se desata Robert Mitchum, y es que cada frase, cada diálogo, se va ganando las situaciones porque se va viendo más, cada vez más encerrado, y sale siempre de una frase. Y te digo, mete muchas personas, dice, vale, esta es una secretaria, te lo aclara, y dice, bueno, yo te voy a proporcionar la excusa para que le puedas quitar a mi jefe, que es Hill, ya tienes otro personaje, pero es que Robert Mitchum recurre a un amigo taxista que nadie ahora recordará cómo se llama. Entonces, va metiendo personajes, situaciones, va al club, a hostia al otro para quitarle, bueno, es que son muchas cosas, todas en cualquier caso bien hiladas y utilizadas para frases, ¿no? Porque, por ejemplo, en ese ir machacando cómo es esa Meta Carson, por ejemplo, cuando se sube al taxi con su amigo, y el otro ve a Meta, dice, menudo caramelo, dice el otro, sí, sí, pero tiene un témpano por corazón. ¿Qué es esa frase que hemos oído construida de distintas formas? De esta mujer tiene un témpano donde otras tienen un corazón, esta mujer tiene un dólar donde las otras tienen un corazón, que me parece que funciona, ¿no? Y eso, pero no terminas de entender un poco, porque claro, tú crees que va a ser Meta Carson y los apartamentos donde está el otro el objetivo, pero como aparecen otros apartamentos y como aparece Katy, pues llega un momento en que va a esos otros apartamentos a ver a Katy, cuando tú crees que va a los otros apartamentos a ver a Meta, ¿no? Y a pillar a Meta en el renuncio cuando está pillando a Katy. Sí, es un poco... Es un punto que le hace que no lo cuentan, pero lo ves, claro. Es un poco confuso, pero si después de verla dos o tres veces, lo pillas, tío. Yo aquí el único problema que tengo es cómo llegó el contable antes que ellos a la oficina para que se lo cargasen. Esa es la única pega que le veo. Sí, y sí que agradezco el momento del piso cuando están en la terraza y porque claro, ya estás ahí un poco liado y ya te resume. Hasta el momento, en el punto sí. O sea, dice, bueno, vamos a parar aquí un momentito y te voy a explicar qué es lo que pasa, que se lo cuenta el contable y además se lo cuenta con unos diálogos fenomenales y cargados de cinismo por todos los lados cuando le dice, y usted huele a cadáver, vamos. Pero fíjate una cosa que a veces no nos damos cuenta. La gente habla de los tipos duros de los 80. Y no digo que no los hubiese, o de películas como El Último Boy Scout, y eso de si me vuelves a tocar te mato, dices, bueno, gente que está en un aprieto y se pone chula, ¿no? Pero aquí lo tienes, o sea, porque... Gracias. Y además viene y lo has comentado tú antes, le pega una guasca y a uno en el club y lo deja groggy, sí. Pero luego el del club, cuando lo retienen, le pega una y hay tres y le dice Robert Mitchell, o sea que no se corta sujeta, un pelo, le sujeta dice, con la mano, dice vale por la que te daban, vale por la que yo pero te di, o sea estamos en paz, pero sí. No sigas o te parto la cara, ¿no? O hay un momento que al personaje de Kirk Douglas le dice no te pongas gallito que no estás en forma, o sea, no ni es el momento, sí. La verdad es que es brillante, ¿no? Toda esta parte es un poco hilarante porque son muchas. Es que son muchas escenas cortadas, la noche además se impera, el tema del garito de juego, cómo sale y cómo entra el garito, ¿no? Cómo, o sea, es brillante, macho. Yo la verdad es que me sorprende muchísimo, claro, esto nos va a llevar no a lo que es el desenlace, pero casi, ¿no? Que es cuando vuelven otra vez a la naturaleza, ¿no? Y cuando ya él ha acabado esta escena, porque bueno, se supone que se lleva los papeles, bueno, los esconde efectivamente, o sea, él los tiene escondidos, y lo que hace es, bueno, negociar con ellos, pues utilizarlos como su último comodín, ¿no? Vamos a ver cómo consigo salir de esta, sabiendo que yo lo que quiero es aprovechar y quitarme ese posible testimonio que afecta a una de las muertes que ha habido aquí, porque yo no he matado a nadie, y que me dejen tranquilo, ¿no? Que es lo que quiero. Y entre ellos, que es importante... Antes de que gran plano, cuando está huyendo del garito, que la cámara le va siguiendo y se encuentra por la escalera de frente con dos matones y los esquiva, ¿no? Está rodado, si hoy día rodasen esa escena no podrían rodarla mejor. Me pareció muy muy moderno para la época. Es una pasada. Y que decías, él negocia, pero una de las cosas que quiere es la declaración de ella imputándose del crimen, porque realmente él, por lo que digamos puede estar perseguido y tiene problemas, es porque le imputan el crimen, como es lógico, la policía lo estará buscando por el crimen de su compañero, de Fisher, ¿no? Pero claro, si él se quita de eso, puede hacer una vida abierta con Anne tranquilamente, que creo que es también lo que busca. Claro, y es en ese momento es lo que le podría salvaguardar, ¿no? Para que le dejaran en paz, y es su principal arma, ¿no? Entonces, bueno, al final es verdad que acaba diciendo, bueno, y dame 50.000 dólares por si acaso para vivir mejor, pero vaya, que lo importante es eso, y lo intenta conseguir hasta el final. Y lo que decíamos... El salvoconducto de su vida. Con ella está súper cínico. Llega aquí un momento en el que se lo dice textual. Eres tan hermosa como perversa. O sea, se jode. Y ella, en el fondo, ella es una superviviente. O sea, porque si te das cuenta, va traicionando al que cree que va por detrás. O sea, yo, si me puedo ir con este, me voy. No, me van a pillar, me quedo con este. Aparece Jeff ahora que estoy bien con Witt, pues tiene sí, que sí, desaparecer sí. Y le pongo una trampa. Me pillan la trampa, intento camelarlo con que lo quiero, vamos a matar al otro. De macho, o sea, deja de jugar. O sea, vale, es ya. Que, bueno, y es que la última ya de todas con Whit muertos, cuando ya se destapa, dice, bueno, vámonos de aquí, ¿no? Como diciendo, pues a otro sitio, ¿no? Donde sea. O sea, como diciendo, bueno, es que esto es, esta es mi vida, ¿no? Mm. Y te quedas alucinado, sí. Pues nada, se nos ha caído, por eso no lo oirá la gente, se nos ha caído el pobre Abraham, a ver si lo podemos recuperar antes de que acabe este podcast. En esta tercera parte, más cosas, decíamos, el momento en el que, antes decía alguien, no sabemos quién mata al del río, bueno, a Joe lo mata el mudo con el, yo creo que se refería a eso, ¿no? Lo mata con sí. con la caña de pescar, le engancha y le tira. Es con el cebo, ¿no? Que sí. Lanza la caña, ¿no? Se supone. Sí. Pero... Además decía a Turner que le gustaba mucho esa forma de... Es una de las cosas que le llamó más la atención del guión. Y además esa zona de que salen pescando era donde veraneaba Turner y pescaba él mismo. Claro, claro. A eso me refería. Yo lo decía porque es que tú estás esperando en esa escena que le persiguen lógicamente a Robert Mitchum está ahí detrás, y justo cuando le va a disparar es cuando le aparece una especie de pluma, que no es la pluma, que es el cebo en el hombro, donde tira al suelo, pero es llamativo, o sea, que veas hasta qué punto el sordomudo, pues oye, no solo está metido en la historia, sino que sabe perfectamente cómo comunicarse con los demás y cómo saber contar o no contar todo lo que pasa en la película. Que es sordomudo, pero ve muy bien, porque oír no oye al otro que está muy por arriba, pero lo ve. O sea, te queda ahí la duda de, bueno, esto exactamente está por los pelos, un poquito. Y escribe más limpio del cine negro. Sí, sí. Porque lo puedes justificar como una precipitación. Claro, sí. Si no investigas bien dónde ha enganchado el cebo, ¿no? Pues, y me imagino yo que las técnicas en esa época, bueno, como las de ahora, sería el crimen perfecto. Bueno, de hecho lo es, porque el hombre queda totalmente absurdo, el jodido sordomudo. No, no está claro. Está claro. Hombre, tú imagínate al forense en esos años con esos métodos, viene y ve al tío con la cabeza reventada en la roca, que ha caído desde arriba, no le va a mirar la manga. Claro, claro. Eso digo. Y ojo que luego evidentemente hay muchas muertes, en ninguna se ve claramente quién mata a quién, ¿no? O sea, bueno, en algunas sí, pero entenderme que es lógico que sepamos que es Cathy la que mata a Whit, pero es que Whit aparece muerto, o sea, no hay que matarle, no hay que ver físicamente a ella matándole. Sí, bueno, ya le había pegado 4 tiros en el pasado. Se ve que había practicado, porque hay un comentario muy machista que no recuerdo quién lo dice cuando sale el tema de los 4 tiros y están hablando. Igual es yo, no lo recuerdo, que le dice, una mujer con una pistola es tan peligrosa como una mujer con el ganchillo. Y dice, bueno, en fin, como diciendo, no te pases, o sea, anda que no hemos visto mujeres matar en el film noir, ¿no? Pero ese comentario machista que ahora lo colgaría, dice, bueno, pues se ve que ha aprendido, porque yo estoy convencido de que lo mata a Cathy, vamos. Porque Cathy sale de allí, pues, de alguna forma, ¿no? Y luego, el final, también si lo piensas, dice, bueno, él da un aviso a la policía de, oye, esta se va a fugar, y va con ella en el coche, ¿no? Y la policía, bueno, vale que ella le pega un tiro a él, pero la policía abre fuego, o sea, quiero decir, dices, bueno, ¿cómo dio el aviso? ¿Quería que los acribillasen a los dos? ¿Midió mal? Porque es muy raro, ¿no? En esos últimos minutos, ¿verdad? La trama se ha acelerado, se coge la quinta velocidad y se pone a tope, o la sexta, vaya, se mete a tope, cruzas el momento romántico de la despedida, que no es despedida, sino que es reencuentro, otra vez con Ann Miller, ¿no? Con Whitney Houston, en la que va, pues, bueno, pues venga, yo te seguiré, pues venga, vale, pues venga, voy a intentar salir de aquí como sea, mezclado con la última conversación que tiene con el policía del pueblo, que es lógicamente el amor tiene como amor platónico a Miller, y es el que le pide, ojo, vete de aquí, la única diferencia que hay aquí es, yo no sé qué sentirá ella por ti, pero es que tú no vas a servirle nunca como, o sea, le hace un poco como meditar, entonces entiendo que de esa conversación todos radican que él incluso le dice al policía, oye, le viene a decir, pues bueno, lo mejor que puedes hacer es entonces dar parte de mí y ya está, y que me pillen y se acabó, o sea, yo no tengo ningún problema, me delatas y pa'lante, ¿no? Y él es como si asumiera eso, entonces no sabemos si es el policía el que le delata, si es él el que avisa, o si se mezclan las dos cosas, pero él ya sabe que va no va a su redención al final, sino que va a su perdición. Bueno, yo creo que la avisa. Sí, sí. Bueno, yo le entendí que avisa y que yo supongo que igual piensa que pueden salir los dos vivos y ya va a la cárcel con el asesinato de Fisher y él se libra, pero vamos, acaban en un tiroteo. Sí. Bueno, ella le pega un tiro antes, es en plan, me has traicionado, te pego un tiro. Sí, y además da toda la impresión de que se lo da los huevos, ¿no? Sí. Sí, por lo menos, bajo se lo da, sí, en el estómago por lo menos, sí. Sí, bueno, hombre, pues, es verdad, pero vamos, si os fijáis, no se ve, que es lo bonito de esta película, que es que vas viendo cómo escena tras escena, pues tienes que empezar a simular un poco lo que ves, y lo ves por las interpretaciones. O sea, tú le ves a él entregado en la casa ya, ese brindis con la copa, no, ahora sube por el dinero y tal, que brinda, y el tío coge la copa y dices que somos los dos iguales, y tira la copa a la lumbre, no a la chimenea, es que es, pues todo lo vas interpretando, pero vamos, al final, claro, ella ahí es cuando cae. Cuando ella se da cuenta que no, que él le ha traicionado, ¿no? Que al final la han ganado, aunque sea por la mano, vaya. Hemos recuperado sí, a Bran, que se nos había caído, pero en vez de caer sobre la roca ha caído al ribazo y nos ha salvado. ¿Qué? Dinos algo. No, decía que también Tournier es más amable con, ahora que estás hablando del final, es más amable con Jeff porque te muestra a ella muerta, pero a él te lo muestra de espaldas, no te muestra el rostro de él. Sí. Hombre, en el fondo de la redención, él no ha buscado ese final, ¿no? Él ha sido el que menos ha hecho, ¿no? Por llegar ahí. No sé si habías comentado lo de la torta, pero ¿cómo no he estado? Joder, qué torta, sí. No, cuenta. Ah, pues no, la torta que ahí se puso de moda porque Hilda había sido justo un año antes, sí. Y claro, esa torta marcó, y aquí, como no, tenemos torta también, tenemos tortazo cuando Witch descubre, porque se lo cuenta ayer, todos los engaños que le ha hecho Katy continuamente la ha estado, vamos, llevando por donde ella ha querido y engañándole todo el rato. Le suelta un bofetón increíble. Pero se lo da bien dado, o sea, duele ese bofetado. O sea, suena y no doblado, sí. Uh-huh. Y es muy acorde con Hilda, que justo es de un año antes se puso de moda lo de dar un bofetón a Femme Fatale. También le da un guantazo a Hilda. por un baile que es muy erótico, pero que ahora fíjate quitarse dos guantes, o sea. Pero es que era mucho más. Eso sí, no. O sea, a ver, ¿cómo se los quita? Claro, no es cómo se los quita, es que además es, me lo voy a quitar todo, o sea, él la saca porque, o sea, la escena que está indicando me voy a quitar todo, vamos. Y ojo que delante de cuánta gente, o sea, que no se los quita sola. Sí. Ah, no, de los créditos iniciales, que es que no habíamos hablado de los créditos iniciales. Y me parecen chulísimos, porque aquí normalmente en este tipo de películas y en esta época los créditos iniciales estaban bastante denostados. Sin embargo, aquí yo creo que están muy cuidados porque te van introduciendo poco a poco de imágenes de esos bosques hacia el pueblo y poco a poco vas viendo la señal del pueblo se acerca, vamos a entrar en la película, vamos entrando en el pueblo. Y luego la forma de entrar en el pueblo con una especie de plano casi con la cámara montada en el coche, no viendo la nuca, que luego yo creo que esto ha influenció en Orson Welles y en Seth de Mal, ¿no? En ese plano de inicio de la película, ¿no? Es tiene sus semejanzas con este plano de inicio en esta película, ¿no? También hasta cierto punto película circular, empieza y acaba en el pueblo y prácticamente empieza y acaba con el sordo mudo. En ese sentido casi es cíclica. Circular, y con un coche. Sí. Y con un coche que entra en el pueblo y con un coche que se va. Y ese debate al final, ¿creéis que evidentemente él se quiere ir con ella? ¿O él evidentemente se ve que está abocado a estar con ella y por eso se relaja? ¿Es el sordomudo el que unilateralmente piensa que para salvar, bueno, o permitir que ella viva su vida feliz, piense que él se iba a pirar con la otra? ¿Qué opináis? Porque, hombre, siempre te dejan abierto, ¿no? Al menos te pueden dejar pie a pensar las dos cosas. No, si él la ha delatado, no quería irse con ella. Yo creo que en ningún momento. ¿Y si el que la delata es el otro, ¿qué pasa? No, aún así el otro, si la delata es el otro, que no lo creo, es porque el otro le ha dado pie para, o sea que para hacerlo, sí. No, yo creo que ahí hay un sentido autodestructivo, ¿no? Que va bien con la película y al final pues decide un poco, bueno, que además si recordáis también la la película de Preminger, la de Angel Face, pues Robert Mitchum también tiene un final en el coche así como bastante si no similar casi, ¿no? Pero sí, yo creo que estas películas, pues yo creo que es un muestrario de cine negro, porque también el final está acorde, ¿no? Aquí el personaje se ve que no va a tener un futuro, el futuro que le gustaría tener, porque siempre va a estar enganchado, ¿no? El vínculo que tiene con esa mujer tan mentirosa y tan compulsiva, pues no lo va a poder romper en la vida, y al final un poco es el sentido de la película, ¿no? Opta pues por la autodestrucción, ¿no? Yo creo que ahí está, la película está bien. Hombre, se puede ver así, yo no lo termino de ver así, pero se puede ver también como un ni contigo ni sin ti, es decir, bueno, no me puedo desenganchar de ti, no termino de caer, pero en cualquier momento puedo caer en tus redes. Mira, los dos a la mierda, vamos a dejar tranquilos a la buena gente y ya está, ¿no? Se puede ver así, sí, yo sí. No lo veo así, ¿eh? Yo creo que él quiere quedarse con Anne y la traiciona a ella para decir, mira, voy a intentar salir de aquí como sea, que cojan a esta, que pague por sus crímenes y yo volver a mi vida con esta Anne en este sí. pueblo a pescar también, con esos domingos. Pero también tiene esa interpretación, ¿no? Pero yo creo que es lo bueno de que tiene la no sobreexplicación de las cosas, ¿no? De que la puedes interpretar como y montártela tú en la cabeza como quieras y como mejor sentido de a la película, ¿no? No te lo dan todo mascado, eso a lo mejor lo que yo te digo es un poco el sentido general, pero también se puede interpretar como que es un estratagema de él para librarse de ella, que no le sale bien, ¿no? Sí, bueno, no es un final cerrado, sino abierto, pero voluntariamente ambiguo. Me gusta ese tipo de... ¿Creéis que Jeff está enamorado de Am o simplemente le tiene mucho cariño y le sirve para abandonar ese pasado, ¿no? Al que retorna. Es un poco lo mismo. Fíjate, ese es el origen, origen del problema. Es una cosa te lleva a otra. No, yo creo que sí, porque la interpretación de él, o sea, parece ser sincera, quiere, o sea, es que él quiere estar enamorado de ella. O sea, es una cabrera. Pero quiere estar enamorado de ella. Sí. O está enamorado de ella. Ver, ahí está. Pues yo creo que sí. Lo que pasa es que llega la otra. De la que sí que está colgado es de Katy. De esa sí que está colgadísimo. Pero claro, es un amor insano. Sí, pero claro, hay un momento en el que ella le dice, ¿no? Anne le dice, antes de decirme esto, mírale a los ojos a la otra y piénsalo. Y el otro dice, no tengo nada que pensar. O sea, si fuera por él, se hubiera pirado con ella ahí en ese momento. Lo que pasa es que tenía que cerrar el círculo. Bueno, la propia escritura de la película te lo dice. Cuando justo ya y se va a juntar a Hattie, antes que podamos entender que podía a lo mejor hay una delación por su parte, que le dice, yo no sé si la merezco, pero desde luego tú no. Sí. Claro. Quizá ahí te está diciendo la película que en realidad es, bueno, pues equipaje dentro de mi nueva vida y, hombre, el tiempo lo no te aprovecha. Me acabo enamorado. Sí, sí. Pero yo lo veo más equipaje que otra cosa. Yo creo que en el fondo, y creo que eso nos ha pasado a todos en algún momento, su dilema es que tiene dos mujeres que llenan dos aspectos totalmente distintos de lo que alguien busca en una relación. Y ninguna por separada le es suficiente, pero no puede combinarlas a las dos, ¿no? Entonces, quiero decir, Anne ha descubierto unas cosas que no tenía con Kathy que le resultan muy buenas. Pues posiblemente estabilidad, cariño, confianza, sinceridad, que no lo va a traicionar, transparencia, un montón de cosas. Pero no tiene el fuego, la pasión que tiene Kathy. Y en ese sentido no va a desligarse nunca de Katy, pero no puede estar con Katy porque solo el fuego, la pasión no le sirve, porque también a eso va unido la traición, no puedo confiar en ti, tengo que dormir con un ojo abierto, mañana me la puedes clavar. Entonces yo creo que está un poco en el que si a él le pudiesen, si le dejasen elegir, diría, me quedo con un 75-25. o a un 60-40. Depende en qué momento de su vida este se queda con una o con la otra. Es lo que te muestra la película, ¿no? Efectivamente, yo creo que ahí lo que te muestra son dos mundos distintos. Es un hombre que tiene dos vidas, ha tenido una pasada en la que la traición y su relación con la delincuencia era bastante estrecha, y otra vida que se está construyendo con una vida sana, ¿no? Integrado en la sociedad, con un negocio honrado y ahí pues la mujer que casa pues es la chica que conoce en el pueblo, ¿no? Efectivamente, como ahora, tiene ahí dos lados, y según en qué lado de la historia estés, está con una o con otra, ¿no? Hombre, lo que él tiene claro es que Conan es mejor persona, y esa vida, siendo bueno, le gusta más que la anterior. Entonces, quizá a lo mejor también podemos tener otro elemento por el cual quizás sí es cierto que pudiera estar parcialmente más enamorado, ¿no? Que pues con si Cathy. Va a ser por él, vamos, y ya os digo yo que si es por Cathy, si Cathy se va con otro, te digo yo que este está encantado de la vida, como estaba al principio de la película, vaya. O sea, sí. Que me gusta ver los dos lados de la moneda, vaya. Sí, pero cuando ya es detective también se ve que, y sobre todo viendo cómo se dirige al mafioso, ¿no? Que es un tío ya que está bastante acostumbrado, ¿no? A ese tipo de servicios, a ese tipo de contacto con esas personas, y por lo tanto ves que se desenvuelve en un ambiente turbio, mientras que el otro es totalmente lo contrario, y un gran eslabón en esa cadena es el personaje de Anne. De ahí que esa bondad intrínseca que ella tiene, que es el que le transmite, es lo que él puede partir de la base de que se considere mejor persona en ese ambiente, además rural, fuera del ruido de la gran ciudad, y que es la vida que quiere. Entonces, por además, más argumentos que yo le estoy dando con el tema de Anne, y que prácticamente casi como que la famosa carta es para que tenga esa vida en común con Anne, al final yo sí puedo aceptar que sí la quiera de verdad. Curioso. Sí, hombre, lo que pasa también es que, de hecho, él está construyéndose una buena vida, una nueva vida, está muy integrado, y todos los problemas y todo lo que le viene encima es por su pasado, ¿no? Él no va a buscarlo, vienen a buscarlo a él, y bajo amenazas se lo llevan y le obligan un poco a revivir y a retomar el tipo de vida que hacía antes, ¿no? Así que, en fin, es un hombre pues atrapado, que yo creo que no va a poder vivir como le hubiese gustado vivir hasta el final de sus días, y que se ve obligado a retomar una parte de su vida que pensaba que había dejado atrás, ¿no? En ese aspecto yo creo que sí tenía una voluntad de cambio y que le gustaba la vida, la nueva vida que llevaba, ¿no? Sí, yo lo he dicho. Además, que sea tan cínico con Cathy, yo lo veo como el gato escaldado del agua huye, ¿no? Y de hecho hay varios momentos que lo verbaliza. Quizás el más fuerte es cuando ella habla con él un poco después de su reencuentro, y que él ve que ha vuelto con Whit, y ella le dice: deberías matarme por mi comportamiento de antes. Y le dice el otro: atentos al loro, hay tiempo. Sin embargo, yo veo ahí en diálogo, sí que es como dices, Kurt, en interpretación física no termino yo de ver eso, yo sí veo que si ella se le insinúa, pero porque y tiene tal, la debilidad de la pasión, pero nada más, o sea, su cabeza le dice: esta es una lagarta, no te acerques, pero luego pues no vamos a decir que parte del cuerpo le dice otra cosa. Sí, no decimos que parte del cuerpo gobierna, pero lo lleva está, pero qué bien interpretado está esa además ese propio conflicto interno por parte de Robert Mitchum, que eso es labor de actor. A ver, es que hay una cosa, y el aspecto físico también de las actrices lo dice, es que te queda la idea de que si tú hicieses intrahistoria dirías, en Acapulco, los empleados del hotel, cuando se moviese todo, dirían: ya están otra vez lo de las 207, ¿no? ¿Qué hacen? Pero no te imaginas eso con Anne, ¿no? Con Anne es como... Entonces, yo creo que esa es, en el fondo, es lo que tiene él, ¿no? Y yo creo que si está con Anne es porque ha encontrado que todo es a otro, aunque no tenga esa pasión, joder, es más llevadero que dormir con un ojo abierto, es muy complicado. Porque está claro que si estás con Cathy, o sea, por la noche, antes de que se meta a la cama, la cacheas y miras debajo de la almohada, porque es que es un peligro. Pero ahí está la duda. Me encanta porque este debate, sí, este debate nos revela a todos un poco la personalidad que tenemos y la que anhelamos un poco, ¿no? O sea, todos sabemos que si nos cae una Femme Fatale como esta, caeríamos en sus redes. O sea, eso es imposible, es ineludible, es que caería. Pero por otro lado dirías, ojalá no me cayera nunca y me quedara con Stan, que es maravillosa, que me va a dar una vida, joder, plagada de tranquilidad. O sea, y todo esto en 100 minutos. Yo, es que esto maravilloso. Es destino, ¿eh? Maravilloso, es maravilloso. Sí, bueno. Oye, pues llegamos aquí al final, salvo que alguno quiera apuntar algo, nos vamos a despedir. Así que si queréis hacemos una cosa, os doy paso uno a uno y si queréis decir algo más lo decís y si no aprovecháis y os despedís. Alvarito. Bueno, yo a mí dentro de bueno, pues con independencia ya de este cine, pero como casi este subgénero que podíamos clasificar a pesar de los géneros en los cuales le predominaría, que es estos de lo del de pasado te atrapa, o que no puedes escapar de él. A mí me gusta un poco por esta vocación redentora y de segunda oportunidad que tienen, un poco también por el ánimo rehabilitador que yo también siento, ¿no? En todos los aspectos de la vida, ¿no? Pues cosas como Sin Perdón, o Una Historia de Violencia, aunque bueno, esa procede de una novela gráfica. Pero bueno, la película está del americano, por ejemplo, con Josh Clooney, ¿no? O sea, son a mí, son tramas que me suelen apasionar un poco por el análisis personal de la persona que intenta ser bueno, pero que por errores o por decisiones vitales del pasado, pues al final ve sus expectativas truncadas. A mí tengo, sinceramente, me parece este tipo de películas o de obras en general bastante potente. En relación a una gran escena, me voy a quedar con precisamente la del diálogo, esa que comentaba con Jim. Yo no sé si la merezco, pero tú no. Porque es el romanticismo que tiene mucho esta película en ambos lados, tanto el pasional como a lo mejor el acomodaticio, contra lo turbio, lo truculento, lo sucio que personificaría Jeff, queriendo abrazar precisamente la vida que tiene Jim, mientras que Jim se tiene que dedicar a atrapar a gente como Jeff, ¿no? O sea, me parece que ahí simplemente solo en ese diálogo y en ese contraste de esas dos personalidades, encima con un personaje muy secundario en la película, me parece asombroso. Y luego, sobre todo, pues que la cantidad de matices, la cantidad de cosas interesantes, de valores que tiene, comprimidos en 100 minutos, me parece pues lo que se hacía en esa época y que ahora necesitas 3 horas, ¿no?, para contar algo así. Creo que es puro cine y es lo que creo que nos ha llegado a los 5 juntarnos aquí ahora, porque es de lo que se ha hecho este entretenimiento que tanto amamos, ¿no? Uh-huh. Abraham. Bueno, pues y como has dicho, tanto visualmente, o sea, tú has hablado de los diálogos y de la profundidad, Álvaro, pero visualmente, por ejemplo, Frank Miller no podría haber hecho Sin City sin la fotografía que hace aquí Musuraka, del blanco y negro, esos contrastes. Es que hay viñetas que parece que están sacadas directamente de la película. Y bueno, esos departamentos, el departamento de fotografía, ¿sabes? Que lo dejo a ti. Tal cual, o sea, hay viñetas tal cual. No hemos hablado de la música. La música es de Roy Webb, que también está muy bien. Este hombre ha hecho 200 películas, especializado en terror. Bueno, trabajó en la RKO muchísimos años, 7 nominaciones a los Oscar. Y quería por una anécdota, y es que en 1961 este hombre deja la composición porque se le incendia la casa, se le queman todos los manuscritos que tenía. Dijo: a tomar por culo, ya no escribo más música. Y bueno, hizo la música. Lo tomaría como una señal de las muchas. Hasta aquí, bueno, la música de la Mujer Pantera, el Ladrón de los Ultracuerpos, Encadenado, La Escalera de Caracol. Sí. Y luego, como secuencia, me quedo con una visual. Como todos vais a hablar de diálogos, me voy a quedar con la transparencia, que aquí me parece maravillosa, la transparencia del coche. Porque la hace en primer plano, en vez de hacerla así en plano medio y tal, se acerca mucho y están ajustadas las luces, ajustado todo perfectamente, parece que están de verdad en un coche. Una transparencia maravillosa. ¿Javi o Alcón? Sí, pues yo suscribo lo que habéis dicho vosotros dos. Y bueno, por centrar un poco el cine en nuestro Balas, pues es que es cine negro puro, ¿no? O sea, hemos hablado de guión intenso, la fotografía, o sea, la Femme Fatale yo creo que es de las peores Femme Fatales que te puedas encontrar, esta estaría en el top 3 de todas las que hemos comentado seguro, ya no solo diálogo, sino las partes que tiene perfectas, cómo se magistralmente se va montando el desenlace y ya te llevan hasta el final, pero es que no puedes dejar de ver la película, tiene muchísimo romance además, es muy dramática. Y luego, pues hombre, por una escena yo me quedaría un poco por mostrar otra. Como tiene muchos tintes la película, a mí la tensión que se vive en el hotel cuando están en Acapulco y ella se supone que va a llegar al hotel y en ese momento él está recogiendo la habitación y llega el mafioso detrás. Y cómo él va midiendo los tiempos, pero lo ve, o sea, tú no le ves sudar, pero lo lógico es que el personaje esté sudando por la nuca entero, esté empapado de tensión, ¿no? Y ve esa Pamela que está de espaldas, pero no es ella y tal. A mí me parece magistral, o sea, me ha recordado las mejores escenas del resto de películas que hemos comentado. Así que poco más que decir, que además tenía esta película yo olvidada y os agradezco infinito. Yo creo que fue Manuel el que la eligió. Gracias, Manuel, te debo una, macho, porque no me acordaba de lo buena que podía llegar a ser esta película. No, esta fue Álvaro. ¿Fue Álvaro? Pues mira, gracias, Álvaro, macho. Nada. ¿Manu? Sí, bueno, a mí como escena me gusta mucho la escena en la cual en la cabaña que tienen en el bosque aparece el socio de Jeff, ¿no? Y cómo les intenta chantajear, la pelea, el asesinato, cómo está iluminada. Yo creo que hay muchas imágenes icónicas del cine negro que está llena de fotogramas de esta película, ¿no? De hecho, cada fotograma parece es una imagen icónica de este tipo de cine. Y bueno, tal vez como curiosidad decir que hay un remake de esta película que en el año 84 se tituló Contra todo riesgo, ¿no? Está protagonizado por Jess Bridges, Jess Booth y Rachel Ward, que está a años luz de esta película. Y en la cual, pues bueno, salía Jane Greer haciendo un pequeño papel, ¿no? Tal vez lo único recordable de esa película fuese el tema que cantó Phil Collins. Pero bueno, es un tipo de cine que creo que alcanzó su esplendor en esta década. Está hecha en el año 47, pues en estos años pues hemos hablado ya alguna película de las que se hizo por la época. El cine negro estaba en toda la cima y más arriba de la cima estaba esta película, que creo que para ser la única película de cine negro que hizo su director, es una auténtica obra maestra del género. Yo como escena ya la he comentado, en cuanto a composición me quedo con ese momento en el que los dos están abrazados, la cámara está un poco más baja de lo normal, el ligero contrapicado, él a la izquierda, ella a la derecha, abrazados, él en completa penumbra, ella iluminada desde la izquierda, medio rostro, brillante, como solo sabían iluminar, y me parece que en cuanto a fuerza visual y composición, ese momento me parece brillante de la película. Voy a decir muy poco porque ya se ha dicho todo. Es una película que agradezco a Álvaro que la trajese, porque realmente yo la tenía ahí un poco aparcada como una película muy de film noir, pero no recordaba tan potente. Desde luego, yo siempre he dicho que suelo pelearme en mi top 1 entre El sueño eterno y El halcón maltés. Desde luego, no sé cuál de las dos va ganando en cada momento porque las voy alterando, pero desde luego detrás voy a poner y muy cerca esta película que, y esta es otra curiosidad, en 1991 pasó al Registro Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso norteamericano, y que creo que para alguien que quiere hacer un estudio o ver qué es el film noir, tiene absolutamente todos los detalles, las características del género, y alguno como la de la femme fatale incluso duplicados. Desde luego, todo el que nos haya escuchado supongo que ya había visto la película, igual no la había visto recientemente, pues yo le animo a que la vea y que tome conciencia de todo esto que hemos dicho, y que se fije en algunos momentos que ya hemos comentado, este plano o el momento en el que ella está sonriendo de placer mientras Jeff se pelea con su socio, con Fisher y demás. Bueno, pues vamos a ir poniendo ya el cierre, y lo voy a hacer parafraseando un poquito a la película y diciendo que todos nosotros estamos aquí reunidos, nos hemos juntado y se lo debemos todo a Antonio Runa, que estará en su casa ajeno a todo el mal que ha causado. Y que no le gusta el cine negro. No le gusta aquí, nada. Que la gente lo sepa, vamos a decirlo con orgullo. Estamos aquí porque no podemos llevar cine negro. O sea que Antonio Runa pasó a ser el José Rodríguez. Del nuestro podcast. José Rodríguez. Podemos decir lo que queramos, no nos va a oír. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, claro, por estar. Te vende unos pendientes y eso que no usas pendientes y luego te los tienes que poner. Claro. Pues nada, muchas gracias por acompañarme en esta nueva entrega y hasta la próxima porque habrá otra. Así que muchas gracias, compañeros. Bueno, decir que Antonio creo que llevaron una, que es la de Match Point, que para mí me parece cine negro, la de Woody Allen. No sé si la llevo. Bueno, y él lea Confidencial, que se acerca también un poco. Bueno, y estuvo a punto de querer entrar en Dark City también, ¿eh? Sí, Dark City. No, pero lea Confidencial fue nuestra, acordado, por los sobornados. Sí, pero que estuvo a punto de apuntarse, digo. Ah. O sea, que igual le tenemos por aquí algún día, vete a saber. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias y hasta la próxima, compañera. Adiós. A vosotros un abrazo. Struck